Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean todos bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. A mí me encanta cómo Lorna siempre se confía de que yo no voy a saturar completamente los micrófonos de esta estación, pero tengo que hacerlo porque llevo ya 2 semanas sin hacer un programa en vivo, 2 semanas sin Carlos Joy Moisés, 2 semanas sin traer el sexy de regreso. Y eso es bastante doloroso para ustedes y también para mí. Pero ustedes se preguntarán, tal vez sí, tal vez no, ¿por qué decidí hacer esto? ¿Por qué decidí tomarme estas pequeñas vacaciones? Y honestamente era porque quería ver si me iban a extrañar en estas 2 semanas. ¿Y sabes qué fue lo que descubrí, mi queridísima Lorna? ¿Qué me extrañaron a mí? Efectivamente. Extrañaban más a Brainiac 5, alias Ernesto, más que a Carlos Joy Moisés. A nadie le importó que los últimos 2 programas fueron total y completamente grabados, que además fueron son programas que hice hace mucho tiempo, son pláticas de Fantástico. Claro, sí. La primera fue acerca de Superman, la segunda fue acerca del Hombre Araña, y honestamente a nadie le importó que fueran programas pregrabados, se podría decir. Y es muy triste saber que a nadie le interesa este programa. O sea, yo me puedo morir mañana, Comic Manía puede dejar de existir y a nadie le interesa. Es verdaderamente triste. Y en serio, iba a venir a este programa el día de hoy para decirles, señores, este es el último año de Comic Manía. Hoy cerramos las puertas porque honestamente llevo haciendo ya este programa más de un año. Casi ya vamos para 2 años, mi queridísima Lorna. Y no solo eso, yo llevo ya 10 años haciendo programas de radio en internet. Bueno, programas de radios en general acerca de cómics. O sea, empecé a los 15 años, imagínate. Ay, o sea, era un bebé cuando empecé esta jornada acerca de programas sobre cómics. Y dije, ¿sabes qué? Creo que ya es tiempo de cerrar este programa porque a nadie le interesa. No hay Joey Lantern Core, no existe, es nomás un figmento de mi imaginación. Yo creo que ya es tiempo de cerrar este programa. Y después recordé una cosa, algo muy importante. ¿Qué? Hay gente que me odia. Tengo muchos troles y gente que estaría muy contenta si este programa cesa. Gente que estaría feliz si Comic Manía deja de existir. Y dije, ¿sabes qué? Honestamente, aunque nadie escuche este programa, me rehúso a hacer feliz a esa bola de bastardos. Entonces, Comic Manía continuará por un tiempo más. Entonces, relájense, tranquilícense. Solo tú estás contenta, Lorna, no sé por qué. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Perdón por estas últimas 2 semanas que no hice el programa, pero fue honestamente porque iba a ser increíblemente incómodo para mí y para las personas que me iban a acompañar en el programa, porque hacer un podcast solo, lo he hecho algunas veces y termina siendo bastante deprimente. Creo que algunos recordarán cuando hice un programa de Comic Manía directamente desde Miami. Estaba yo compartiendo un cuarto de hotel con mi mamá. y mi mamá tiende a roncar mucho en las noches. Entonces estaba así yo grabando el programa, tratando de no despertar a mi mamá, y nomás se oían al fondo los ronquidos de mi madre. Entonces dije, ¿sabes qué? No puedo hacer esto, porque primero estuve en Miami en casa de mi primo Tony, y él y yo dejábamos de platicar y cotorrear hasta como las 10:30 de la noche. En lo que yo me tranquilizaba y todo eso, iba a poder empezar a grabar un podcast a las 11 o 12. Y no podía, porque no podía hacer ruido después de cierta hora en su casa, porque tiene a sus hijos adoptivos ahí con él, que tienen clase al otro día. Uno de ellos se tiene que levantar a las 5 de la mañana, no podía estar haciendo ruido. Y pues obviamente él y su mujer están en el cuarto y no pueden allá escuchar que yo grite Shazam. No, pues no. Entonces no pude hacer el programa en esa semana que estuve en Miami, que fue cuando pusimos el de Superman. Y cuando regresé me tuve que ir a la Comagón en León, y también se me complicó muchísimo hacer un programa. Entonces pues desafortunadamente tuvieron dos programas la semana pasada que no fueron en vivo, y por ende no los subimos a iTunes. Y a mí lo que me encanta es que dos o tres personas me preguntaron, oye, ¿cuándo vas a subir los programas? Y es como, jóvenes, ya están arriba, ya están en iTunes, son programas que ya están pasados. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar, primero que nada, dándole las gracias a todas las personas que participan en este programa de alguna manera u otra, que curiosamente cada semana se multiplican. Primero, obviamente, nuestros buenos amigos de La Covacha, y especialmente a mi buen amigo Lioco. Muchísimas gracias por siempre agarrar este programa y esparcirlo por todo el universo. Y además, no sé si tú llegaste a ver, mi queridísima Lorna, él subió una página, a la página de Facebook, que todos sabemos que es Comic Manía MX. Subió una imagen muy bonita acerca de alguien que hizo un comentario acerca del tráiler de El Hombre Araña. Ajá. Y puso algo tan estúpido que, bueno, en serio da miedo. Y puso ahí, me imagino que lo hizo Lioco. No quiere ser víctima del bullying, mejor escuche Comic Manía para tener la información correcta. Porque él puso que una parte del tráiler del Hombre Araña, que hablaremos el día de hoy acerca de eso, alguien puso, oh, en el tráiler se ven los brazos del Dr. Octavius y las alas del Halcón Verde. Lorna, no existe un personaje llamado el Halcón Verde. Ni en Marvel ni en DC. No existe. Se refería al Buitre, el muy babas. Pero la cosa es que él subió eso en un comentario de Facebook, y nomás toda la gente estaba burlando de él. Entonces obviamente la gente dice, es que lo que tienes que hacer es escuchar Comic Manía para que tengas la información correcta. Muchísimas gracias a La Covacha. Para evitar el bullying. Lacovacha.net, les recuerdo. Y obviamente mi buen amigo Lioco, gracias por siempre participar con nosotros. Obviamente a la gente de Comicorp.com. .blogspot.com. Muchísimas gracias también por participar en este programa. Obviamente a Píldora Atómica y a todos los miembros de la sociedad de los comiqueros muertos. Y por lo que veo hay muchas otras personas que también ya están empezando a participar. La página de fans de Batman, que es la Batman Fanpage MX. Buenísimas personas. Yo me recordarás, hace unos meses me gané un peluche con ellos. Ya finalmente recogí mi peluche. Está precioso el peluche. Qué bonito. Y tuve la oportunidad de hablar con uno de los chavos que mantiene esta página. Le dije, compañero, sería magnífico si pudieras anunciar que este programa existe para la gente de tu página, a ver si lo pueden escuchar. Dijo que lo va a hacer y curiosamente lo está haciendo. Un buen amigo que también conocí en la Comagón de Guadalajara, de nombre Heinzi, también anunció que el programa está el día de hoy, así como otras personas lo siguen haciendo. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por esparcir el nombre de este programa a través de todo internet. Espero que con eso tengamos más escuchas, porque Lorna está también a punto de correrme, porque en este programa cada vez bajamos un poquito más de audiencia. Lo que sí voy a hacer el día de hoy es no voy a poner música de Backstreet Boys, ni de Justin Bieber, ni de NSYNC. Y lo quería hacer, porque parte de la razón por la que no hice el programa por dos semanas, porque estaba yo pensando en, ¿qué tal si este programa ya dejó de reflejar quién soy yo? Porque de alguna manera u otra ya no puedo poner las canciones que a mí me gustan, porque ustedes se quejan amargamente y dejan de escuchar el programa. Pero dije, ¿sabes qué? En el mundo uno tiene que sacrificar para llegar a los puntos donde uno quiere llegar. Y pues mi sacrificio es tener que escuchar cosas como Queen, que alguna vez lo pusimos, Dios mío. Pero es lo que ustedes quieren escuchar. Y pues bueno, si escuchan este programa les daré ese pequeño regalo. Y yo dejaré de escuchar la música que me gusta a mí. Pero lo que sí voy a hacer es, para Navidad, en el último programa que hagamos aquí en esta estación, antes de irnos de vacaciones, le voy a pedir a la bellísima Lorna que me acompañe con una canción en vivo. ¡Sí! Para que sea el regalo de Navidad para todos y cada uno de ustedes. Ahí escogeremos la canción después. ¡Jingle Bells! No, nada de Navidad. Nada de Navidad, por favor. Ah. Odio la Navidad con toda mi alma y todo mi corazón. Entonces cantaremos algo. Spider-Man. Ah, no, ¿verdad? Alguna otra canción cantaremos ahí. A ver si me acompañas en un pequeño dueto. Porque ¿sabes qué? Digo, ¿sabes? Ya sacrifiqué demasiado de no poner mi música. Tengo que cerrar mal el programa. No podemos cerrar bien. Okay. Entonces tenemos que cerrar mal el año. Haremos eso, pero eso ya va a futuro. Y también me gustaría darle una gran, gran, gran aplauso. Si me pudieras ayudar con aplausos, los favor, fuertes Brain, aplausos, no, mi querido Brainiac. Y estos aplausos van directamente a dos buenos amigos y una amiga. Sus nombres son Carmix, the first of his name, Spike Valentine y Ari. Porque yo desafortunadamente no pude dar la última plática en Fantástico la semana antepasada, si estoy en lo correcto. Fue el último sábado de noviembre. No pude ir a dar la plática en Fantástico. Y pues tenía que buscar suplentes. Y afortunadamente tanto Carmix como Spike me dijeron, no hay problema, dude. Nosotros te echamos la mano. Y ellos fueron a dar la plática acerca de Walking Dead. Porque yo estaba muy ocupado ese fin de semana porque me fui a la Comagón de León. Soy muy feliz de haber ido a la Comagón de León. Me sentí muy mal de dejar a mis amigos solos. Me sentí muy mal de no poder ir a la última plática de Fantástico. Y también me sentí muy mal porque hay muchos regalos que tenía que entregar en Fantástico y no los pude entregar porque no me pude ver ni con Spike ni con Carmix. Pero bueno, me fui a la Comagón y honestamente me sentí muy mal al principio porque, chin, qué mala onda. Estoy faltando a mis responsabilidades. Pero lo padre fue que fui a la Comagón y tuve el momento más, ¿cómo puedo decir esto? El momento más revelador de toda mi carrera haciendo programas de cómics. Y es básicamente que como actor creo que soy mediocre. Como locutor soy un poquito mejor. Pero Lorna como stripper soy la neta. Oye, no, por cierto, de hecho te tenía que decir y preguntar algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregúntame lo que quieras. ¿Por qué vienes sin camiseta? El día de hoy, porque ya lo he dicho, Lorna. En este momento, en este mundo hay que traer el sexy de regreso. Y he descubierto... ¿Hace frío? ¿Hace frío? Tengo un poco de frío, pero honestamente mi trabajo es traer el sexy de regreso. Okay. Y si para traer el sexy de regreso tengo que andar sin playera todos los días, ¿qué le voy a hacer? Es que mira, no puedo evitarlo. Es muy curioso porque vienes con tus jeans que claro. Se te ven muy sexy. Gracias, gracias, obviamente. Tus botas. Trato de hacer lo posible. Una bufanda sí. Y sin camisa. ¿Qué le puedo decir, Lorna? Lorna... En este mundo no puedes pelear contra tu destino. Y mi destino es mostrar la mayor cantidad de piel en la menor cantidad de tiempo. A ver, antes que continuemos contándole las increíbles historias de la Comagón, ¿tenemos a alguien en el teléfono? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Adivina. Bernardo, ¿qué me cuentas? Bernie. ¿Qué te cuento? ¿Qué estás diciendo ahí de que te quitas la ropa o qué? No lo digo. Hay pruebas tangibles en internet de que lo hago y lo hago constantemente. Y es que no has escuchado las historias de la Comagón. Porque no fue solo una vez quitarme la playera, fueron múltiples veces. Pero a ver, ¿qué nos quieres decir, mi querido Bernardo? Porque ¿ya estamos listos para la mole? Yo ya estoy listo para la mole. ¿Quieres decir algunas cosas? Antes de... Iba a empezar a hablar un poquito acerca de la Comagón. Iba a cerrar con todo lo que va a ocurrir en la mole. Porque aquí ya tengo mis actividades en la mole, que son bastantes, debo decir, ¿eh? Bien. Y decirle a los escuchas que ya empezaron a llegar los invitados. ¿Quién ya llegó? Carlos de Anda y Leyman. ¿Alguien más? Son los primeros en llegar. Ya sabes que a quién me interesa. A mí me interesa Nicole Jean-Marie. ¿Qué es Nicole Marie Jean? Es la que me interesa. Más tarde. ¿Sí? Desafortunadamente, pero va a traer a su novio. Es lo peor de todo. Y Batman. Ajá, y no solo trae a su novio. Su novio se viste de Batman. Entonces, o sea, como que... Lo tengo que respetar. Tengo que respetar su territorio. Ese tirititito te lo debes de aventar con él en sexto piso. Pues sabes que yo... Él me imagino que va a ser uno de los... ¿cómo se llama esto? De los jueces del concurso de cosplay. Y ahí voy a tener que hablar muy seriamente con él porque a pesar de que tiene un excelente traje de Batman, se ve increíble el traje, aparentemente todos los músculos son falsos. Él está utilizando un traje debajo del traje. Que es un cosplay. Que es un traje de músculos. O sea, es que no todos son tan intensos como tú. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy yendo al gimnasio 2 horas y media al día para poder andar sin camisa por la vida y este individuo está haciendo trampa. Está muy, muy mal. Pero bueno, hablaré con él largo y tendido el día que él llegue y tengamos nuestro primer encuentro, el que va a ser el sábado. Porque estaba checando y digo, me imagino que van a venir grandes artistas. Yo los que sé que tengo que ver es a Michael Golden, nomás para tomarme una foto con él y molestar a Rock Raven. Porque Michael Golden es el co-creador de Rogue y ella está moría de ganas de venir a verlo y no va a poder. Y también nuestro buen amigo Kevin Maguire. O sea, Kevin Maguire es uno de mis artistas favoritos. Él hizo La Liga de la Justicia Internacional, uno de mis cómics que siempre he amado. Y se me olvida quién más va a venir. ¿Quién más viene de los Estados Unidos? Carlos de Anda, que están haciendo ahorita el título de Star Wars. Ah, qué chido. ¿Quién más? Acabo de Rayman al aeropuerto. Es un tipazo, pasen a saludarlo, o sea, súper agradable. ¿Quién más viene de Star Wars esta vez? Viene el actor que interpretó a Greedo en el episodio 4. ¿A Greedo? En Podrick. Entonces vamos a poder discutir con él acerca de quién disparó primero, si él o Han. Exactamente, que creo que al estar hasta el gorro de eso. Pásenla a saludar también. Me parece perfecto. Sí. Yo creo que todas las personas. ¿Aeropuerto por alguien más? Yo creo que todas las personas que sean fans de este programa deberían hacer pancartas que digan Han disparó primero y pasen enfrente de él y muéstrenselo y después tómense fotos con él con playeras que digan Han disparó primero. A ver qué, a ver en cuánto tiempo él agarra y se larga de la mole y dice nunca más regreso a este maldito lugar. Pero bueno, dejo, vuelvo al aeropuerto. Me parece perfecto. Tú continúa en el aeropuerto, que nos estamos viendo el sábado, mi querido Bernardo. Ok, nos vemos. Bye, bye. Sí, después ya ahorita al final les comentaré más o menos qué es lo que voy a hacer en el octavo piso, porque tengo mi agenda llena, Lorna. Llena. Y nomás quiero que sepa toda la gente de la mole que efectivamente voy a estar sin playera y les voy a decir por qué. Yo llegué a la Comagón y pensé que iba a ser igual que la Comagón pasada, donde yo básicamente participé, pero había más invitados, había más diálogo y moderaciones. Pero desafortunadamente ahorita en la Comagón, bueno, desafortunadamente para algunas personas, pero muy afortunadamente para mí, no tuvieron mucho tiempo para juntar más invitados. Entonces, el único invitado terminé siendo yo y algunas personas de León, unos chavos que tienen que tienen una página de internet de cosas coreanas, japonesas, anime, manga, etcétera, etcétera. Entonces, hicieron ellos un concurso de karaoke, ¿ok? También estuvo el concurso de baile de K-pop. Habían unos chavos que fueron a bailar, etcétera, etcétera. Entonces hubo como que algunos concursos, pero invitado, pues el único que estaba era yo. Y había un chavo que hace doblaje también, que no lo ubico, pero pues creo que la gente sí. Y Héctor Lee se llama, y también fue Simita. No, pues sí. ¿Quién es Héctor Lee? Es bastante, bastante famoso, pero... Ni idea quién sea. Continúa. Ni idea, como él no se ve como los personajes a los que él habla. Entonces yo lo vi y dije yo, X, y me fui. O sea, ya sabes qué siento acerca del doblaje, ¿no? Entonces fue el señor y sí creo que mucha gente lo conocía. Y también fue Cindy Takahashi, nuestra buena amiga de aquí. Sí, le fue muy bien. Aparentemente fue al lugar correcto, con la gente correcta. Le fue súper, súper, súper bien. Estoy muy contento por ella. Y curiosamente fue vestida como de colegiala. Entonces creo que personas que no eran fans de ella se volvieron, sí, claro, fans de ella. Obviamente. Déjame decirte, hubo un momento en donde ella estaba bailando con una micro minifalda. Se dio una vuelta y yo por poco me desmayo. Y dije, ¿sabes qué? Honestamente, yo me acabo de quitar la playera y la gente se acaba de olvidar con esta vuelta que acaba de dar Cindy. Ya, ya soy hombre del pasado. Pero bueno, todo empezó muy, muy, muy normal ese día en la coma. Aunque les tengo que contar la historia, que fue divina. Porque lo que más me gustó fue cómo yo dejé mi huella en esta convención. Y fue una huella muy perversa, por cierto, debo admitir. Todo empezó muy normal, nomás llegué, estamos cotorreando, mucha gente empezó el concurso, bueno, que era un concurso muy light, o digamos, ni fue concurso, fue como que la hora de karaoke, y muchos chavos se acercaban a cantar su canción favorita de anime. Una chava me reconoció de la Comic Fest, y me dijo, oye, ¿tú fuiste el que cantó la de Baby en la Comic Fest? Y le dije, sí, ese fui yo. ¿Te atreverías a volver a hacerlo? Le digo, nena, ¿crees que le tengo miedo al ridículo? Soy Carlos Joy Moisés. Dice, ok, te reto que la cantes. Le digo, ahorita la canto. Me subí a cantar la de Baby otra vez. Afortunadamente, el cuerpo que tenía en ese momento cuando la canté y el cuerpo que tengo ahorita se ha modificado. Entonces, aunque a la gente no le gustó la canción, aparentemente mis movimientos en el escenario no les fueron del todo desagradables. Bueno, exacto. Despuésito de eso, vino mi plática acerca de cómics, ¿ok? Y me fue bastante bien. La mayoría eran otakus, entonces fueron. Pero algunas personas estaban sentadas muy cómodamente y no se movieron. Y algunos empezaron a llegar. Estuvo uno de nuestros escuchas, Toño, que de seguro ahorita está conectado en internet, seguramente. Sí. Miembro de los Joey Lantern Corps. Estaba ahí en la plática. Y habían dos señoras que fueron ahí a llevar a sus niñas para el concurso de K-pop. Y las señoras saben de cómics. Okay. Empezamos a hablar y una de ellas, o sea, sabía diferencias, o sea, sabía los nombres, vio las películas, recuerda los nombres de los personajes. Salió una discusión acerca de... Batman, Ben Affleck ahora, y su primer trabajo como Daredevil, y empezamos a hablar acerca de Daredevil y de Iron Man, y una de las señoras dijo, no, es que tienes que recordar que Daredevil es un personaje muy diferente a Iron Man. Y dije yo, wow. qué padre, ¿no? Y fue muy bonito que tener esta interacción con personas que normalmente no escucharían este programa. No, porque no. Porque no tienen, no van a lugares donde hay cosas de cómics, van a lugares para acompañar a sus niñas, que hay cosas de anime y manga. Y me encantó que tuve con que este contacto con estas señoras, fue muy lindo. Una chava también fue ahí, después de cantar una canción de karaoke de anime, empezó a hacer preguntas acerca de Green Lantern. Y dije yo, ¿sabes qué? Creo que estoy en el lugar correcto para hacer que algunas personas escuchen Comic Manía. Desafortunadamente no tenía ni un solo, ¿cómo se llama? Ni una postal de Comic Manía, porque ya se nos acabaron todas. Pero ay, bueno. Sí, es cierto. No pasa nada. Bueno, pero el año que viene vemos qué onda, porque no sabemos si vamos a incluir a Alter World. Sí, estamos en todo ese rollo. Próximamente, pero nuevos diseños. Si exacto. Tú eres diseñador, no. Inscríbete. Ya Otoniel se encargó de hacernos el nuevo diseño. Se ve bastante lindo, nomás hay que imprimirlos, pero bueno, punto y aparte. Y después de ese momento muy lindo, habían unas niñas que fueron a la Comic Con. Este año. Entonces fueron a la Comagón porque querían ver más acerca de cómic. Desafortunadamente en la Comagón no había mucho de cómic, pero estaba yo y pude platicar un ratito con ellas y estaban muy contentas. Y llegó un momento en que de chiste yo dije que cantaría la de Backstreet Boys y ellas me retaron a cantar la de Everybody de Backstreet Boys. Entonces yo inocentemente me subí a cantar Backstreet Boys y el cuate que estaba poniendo la música, que es parte de la Comagón, dijo, y recuerden chicas, mientras más aplausos menos ropa. Y las muchachas se lo tomaron muy a pecho. De hecho, había una de ellas que hizo una pancarta que decía llámame con un corazón y puso su número telefónico. Entonces dije, ok. Y llegó un momento en que ya la insistencia era tanto que me quitara la playera que dije, pues si no lo hago, me voy a ver mal, ¿no? Y dije, ¿en serio quieren que me quite la playera? Y todas, incluyendo a las señoras, gritaron sí. Y entonces ya me sentí mejor porque digo, ¿qué tal si las señoras se enojaban y por andar haciendo cosas impúdicas en frente de sus hijas? Entonces me quité la playera y la gente enloqueció. ¿Qué crees que fue lo siguiente que pidieron, Lorna? Que bailara. No, que me quité, ya estaba bailando. Que me quitara el pantalón. ¿El pantalón? Querían que me quitara el pantalón. Lo cual no hice, porque obviamente es un lugar para toda la familia, ¿no? ¿Por qué? Es un lugar para toda la familia. Entonces, y además fui a hablar de cómics, ¿no? Pero ya. Calzones. No, sí traía, curiosamente traía los de Batman, pero no hablemos de eso. Okay. Entonces me bajé del escenario, pasó un rato y me fui a hablar con estas niñas que vinieron de la Comic Con y de chiste les dije, esto no es nada, si bailo la de Sexy Back, enloquezco más. Y me retaron a bailar la de Sexy Back y yo no le puedo decir no a un reto. Y fue cuando me volví a subir. Challenge. Accepted. Challenge accepted, como diría Barney Stinson. Me vuelvo a subir. Ajá. Y estoy bailando. Y desde que estoy bailando, decidí no quitarme la playera porque ya era demasiado. Pero lo curioso fue que como fue avanzando la canción, perdí a mi audiencia. Todo el mundo se empezó a parar y ir y hablar entre ellos. Entonces ya había perdido a mi audiencia total y completamente. Y pues mi yo actoral no me lo permitió y dije, hey, ¿no recuerdan que mientras más aplausos, menos ropa? La gente enloqueció otra vez y me tuve que quitar la playera. Okay. Después de que me quité la playera, la gente sí estaba enloquecida y habían dos chavos que estaban ahí con una de sus amigas en primera fila. Y los dos chavos decidieron que eran mis ayudantes, mis asistentes. Agarraron una silla, la subieron al escenario y empezaron a agarrar niñas de la audiencia y les empezaron a subir. A la primera que subieron... fue la chica que tenía su pancarta de llámame. Entonces le bailé, me sentí encima de ella, le dejé que tocara mi pecho, etcétera, etcétera. Y la gente, yo pensé que en algún momento alguien iba a venir a detenerme. La regaña se bajó y subieron a otra. Subieron fácil a como 7 u 8 niñas para que yo les bailara. ¿Y no cobraste? No cobré absolutamente nada. Pero me estaba yo muriendo de la risa. Y después el chavo que estaba anunciando, ¿no? Agarró y subieron una niña y me dijo, Joey, esa chavita desde que tú te subiste te está viendo con ojos de deseo, te está tomando fotos, etcétera, etcétera, y me la suben y yo la veo y veo que su rostro está un poquito más juvenil de lo que yo estoy acostumbrado después de las niñas que pasaron, y me la acerco y veo que sonríe y veo sus brackets. Entonces dije, un momento, agarré el micrófono y le digo, antes de que haga cualquier cosa, nomás me gustaría saber, nena, ¿cuántos años tienes? Y la niña dice, tengo 13 años. No. Entonces no me atreví a hacer nada porque no quiero terminar en la cárcel. Claro, no. Entonces la bajé inmediatamente. Le dije, no, ya aquí terminó todo, ya terminó. Y dije, ok, perfecto. Ya hice lo que tenía que hacer. No lo vuelvo a hacer, ya estamos bien. Al otro día, Lorna, desde que subo al escenario, nadie le interesa que yo hable de cómics, nadie le interesa si canto o no, nadie le interesa nada excepto una cosa. Que te encuere. Que me encuere. A nadie le interesa nada. Llegó un momento en que me metí a participar en el concurso de karaoke. Me puse a cantar la de Microbito, una canción que me gusta mucho, de Fobia. Sí. A nadie le interesó. Lo único que querían es que yo me quitara la playera. No querían absolutamente nada más. O sea, me sentía muy mal, Lorna. Claro. Porque dije, soy un objeto sexual. O sea, claro. ya no soy, soy un pedazo de carne. Fue horrible. Pero bueno, fue avanzando el lugar, fue avanzando el momento. Y resulta que este ya viene la onda del video. Bueno, mira, puedes aprenderte algunas coreografías de Magic Mike y Chain. Ya voy a hacer Magic Joey. Magic Joey. Resulta, chécate esto. Viene la hora de subastas. Subastamos algunas cosas. No tuvo mucho éxito la subasta. Como que creo que todo empezó muy alto. En vez de empezar en 20 pesos, todo empezaba ya como en 200 pesos. Entonces como que no hubo muchos compradores. Y yo desde que inicié dije, nomás les digo ahorita, para todas las personas que están aquí, no me van a subastar a mí. Entonces ni empiecen. Y pues al final, que ya se subastó todo, el cuate este que estaba conmigo, que es miembro de la Comagón, agarra el micrófono y dice, ¿sabes qué? Y ahorita, ¿cuánto me dan por Joey? Y las personas empezaron a levantar la mano. ¡5 pesos! Nena, empezó en 1 peso. Y había gente que dudó si pagar 1 peso o no. Pero poquito a poquito empezó a subir hasta que alguien dijo, 100 pesos. ¡Mira! Y dije yo, ok. Entonces ya subió la señora y fue con para la señora que bailamos, ¿no? Estaba... Y mis dos compañeros, los que me ayudaron el día anterior, decidieron subir conmigo para hacer el show completo. Y fue todo improvisado, pero nos fue muy bien. Pero eso no fue donde yo dejé mi estampa. Me bajo yo del escenario, muriéndome de pena, porque dije, Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Y una de las chicas que bailó en el concurso de K-pop, la agarra el chavo y dice, ¿ahora cuánto me dan por ella? Y la chava le bailó a un chavo. Okay. Y después, gente empezó a ir de voluntario. ¿A bailar? Porque querían que lo subastaran. No, bueno, hiciste un desgarriate. Empezó todo muy bien. Pero todo el mundo empezó como que a copiar la idea. Como que vieron, como que después de que yo lo hice, la gente se le quitó la pena. Y empezó, hombres, mujeres, fueron habían tres chavos disfrazados de cosplay, así, estaban en su cosplay, iban a estar en el concurso de cosplay. Y los tres bailaron. Porque, y además bailaron, los tres bailaron la de Everybody. O sea, ellos querían, y les bailaron a dos de sus amigas. O sea, se volvió, bueno, la cosa más perversa. Y después dos niñas, preciosas las dos, preciosas. No tenían por qué estar haciendo ese tipo de cosas. Las dos quisieron bailar. Y una de ellas es bailarina profesional. Entonces, hijo, bailó súper bien. Y además está delgada y alta, preciosa. Y la otra está bajita y baila como Shakira. Órale. Y las dos ganaron más de 200 pesos cada una. Y yo le dije al cuate que la Comagón no se iba a quedar con el dinero, los que bailaban se iban a quedar con el dinero. Claro, sí. Y fue, no, imagínate, Lorna. Yo estaba yo divertido, de risa, de cómo empezó todo tan simple, tan tranquilo, cantando Baby. Y terminamos ya todo el mundo subastándose, haciendo bailes privados en público. Okay. Habían muchas señoras, no una, habían varias señoras que llevaron a sus niños. Y ni una señora se quejó. Mira, la próxima vez me invitas, voy, hago boletos, bailé hoy, les pongo una módica cantidad. Sí, pero es que a mí lo que más me gustó fue eso, que nadie se quejó. Ni una señora dijo, esto es una grosería, ¿cómo se atrevan a hacer esto enfrente de un grupo de niños? Como que sabían que todo era en diversión. Claro. ¿No? Entonces me gustó mucho como que el sello que le dejé a la Comagón. Espero que me inviten para la próxima. Porque hablé con el organizador, le dije, oye, disculpa, fue demasiado... Me dijo, mira, Joey, creo que la tercera vez que te quitaste la playera ya fue demasiado. Pero bueno, todo lo demás muy bien. Creo que nadie se quejó, nadie exigió su dinero. La próxima vez voy a poner aquí una webcam para que te vean las chicas porque... Me parece bien. Te ves bastante curioso nada más con la pura bufanda. Nena, ¿qué te puedo decir? Cuando uno trae el sexy de regreso, tiene que cometerse a traer el sexy de regreso al 100%. ¿Y la bufanda la traes para cuidar la voz? Obviamente, porque a diferencia de otras personas que trabajan en esta estación... A mí sí me gusta cuidarme la voz. Okay. No hay otras personas que, bueno, no voy a decir lo que hacen, pero ¿qué te puedo decir? Wow. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Sí. Y lo que les tengo que decir es, tanto como me divertí en la Comagón, Tuvo sus repercusiones, obviamente. Creo que ya no, nunca estaré más invitado a la Comic Fest. Si ustedes quieren a Joy en su festival comiquero, comuníquense al 555-JOY-SEXY. Que también fue muy, muy divertido, ¿no? Porque, obviamente, subí el video. Yo no lo subí yo, mi amiga Candy lo subió. Y me encanta cómo mucha gente puso cosas muy positivas. Y Mr. X y el Mago de Oz tenían que poner algo negativo. No, Mr. X dijo que fue una convención de solo para mujeres. Y, obviamente, el Mago de Oz puso ahí de, ah, qué bueno que no fui. Y lo único que les tengo que decir, muchachos, en serio, no es mi culpa que cuando yo me quito la playera, las mujeres gritan en éxtasis. Y cuando ustedes se quitan la playera, las mujeres gritan en terror. Eso no es mi culpa. Mejor vayan al gimnasio en vez de agredirme a mí. Pero bueno, ahora lo que sí les tengo que decir es, recuerden, 14-15, o sea, sábado y domingo, viene la Mole. Estoy invitado también a la Mole. Voy a estar encargado de todo lo que se sucede en el escenario. Todos los concursos de cosplay, yo voy a estar encargado. Van a ir dos bandas covers de Kiss. Va a haber un concurso de karaoke. Yo también voy a estar encargado, obviamente, del concurso de karaoke. Les prometo sí quitarme la playera en cada momento que se pueda. Y, de hecho, mi entrenador, le mando un fuerte saludo a Chris. Después de que le conté lo que hice, dice, yo también quiero entrarle. Entonces, Chris me va a acompañar el domingo. Así que posiblemente haya un baile mejor coreografiado de Everybody. Mensaje para el entrenador. How you doing? Él, Lorna, si tú crees que yo me veo bien, él se ve lo triple de bien, porque lleva él un año y medio haciendo ejercicios. Está mucho más marcado que yo. Entonces, nomás quiero decirles, vayan a la Mole. Se van a divertir. Tenemos excelentes invitados. Se van a divertir mucho. Hay mucho que comprar. Hay mucho que firmar. Y se van al octavo piso. Hay mucho que ver. Ok. Porque Carlos, yo y Moisés estaré ahí, y mejor aún, el batiluchador va a estar ahí. Y después de decir como que ya todas estas cosas que teníamos que decir, ya las sacamos a un lado, ya empezamos el programa en vivo y a todo color. Gracias por no enojarse demasiado. ¿Cómo estamos en preguntas, Lorna? Hay bastantes preguntas y hay un mensaje de Ciudad Gótica. No me digas. Ah, pues hay que saludar mucho. Sí. Un fuerte saludo a la Ciudad Gótica. Mira, él nos cuenta algo muy interesante que no es una pregunta, es un comentario. Rápidamente, dime. Nos dice, regresé del Congreso y ya estoy en sintonía con ustedes. Ah, gracias. Les informo que los venezolanos no somos comiqueros reconocidos, pero en México hay un venezolano que se llama Miguel Maza y ganó el Grammy por mejor portada de disco en el 2012 y fue nominado para el 2013 y que tendrá viñetas, que nos hará viñetas especiales. Me parece perfecto, suena divino eso. Muchísimas gracias, mi querido amigo Ciudad Gótica, también conocido como el Diario del Planeta. Ya no sé ni cómo reconocerlo, pero muchas gracias. Tiene varios alter egos. Muchas gracias, les recuerdo que su página es wayneenterprise.es.tl. Muchísimas gracias. Y bueno, ¿qué tenemos que decir? Antes que nada, ya vi todos los capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D., tengo que hablar de ello. Ya vi todos los capítulos de Arrow, tenemos que hablar de ello. Y también tenemos que hablar del tráiler del Hombre Araña, y eso lo haremos después de nuestra primera canción. Mi querido Brainiac 5, ¿tenemos ya lista la primera canción? Por supuesto que claro. Cada vez que dices eso lo dudo tanto. Pero bueno, vamos a la primera canción. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Ya no hablaré de todas las locuras que hice durante la Comagón, a menos que ustedes quieran. Nomás quiero decirles, señores, tal vez se puedan quejar de mi conocimiento de cómics, que es imperfecto. Tal vez se puedan quejar de mi trabajo como locutor o como actor, que también tiene ciertos niveles de mediocridad. Pero les puedo garantizar una cosa, señores. Cuando me quito la playera, la gente solo sabe hacer una cosa, y eso es aplaudir. Entonces, he decidido que eso es lo que haré desde hoy en adelante. Mi querido Ernesto, vámonos a la canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. You waited this long to stop debating, 'cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got

que ¿cómo era posible que primero lo hicieras así súper fan de Comic Manía? Sí. Y luego te fueras. Porque obviamente lo que hace un vendedor de de narcótico es te da la primera prueba gratis y después te empieza a cobrar. Entonces, de eso se trata este programa. Primero te doy la primera prueba, la probadita, a ver si te gusta lo que estoy vendiendo, y después te lo quito para hacerte sufrir un rato. Para que regreses y digas, no importa que pongas Backstreet Boys, pero regresa, por favor. Entonces, por eso lo hice. ¿Algo más? Sí. Dime. Tenemos a Oblivion Zombie. Qué buenos nombres están buscando. Ajá. Que nos dice, hola, saludos a todos. Quisiera saber de qué se trata la historia de Batman and the Monster Man. Okay. Y si vale la pena conseguir el tepe. Muchas gracias. Desafortunadamente te tengo que decir que no deberías estar escuchando este programa en este momento. Deberías estar corriendo a tu tienda de cómics más cercana para adquirir el tepe de Batman and the Monster Man. Está buenísima la historia, es magnífica. La escribe y dibuja un gran, gran creativo de los cómics. Su nombre es Matt Wagner. Matt Wagner es el creador de dos de mis cómics favoritos. Uno es Grendel, que desafortunadamente mi Grendel favorito se llama... Orion, se apellida Orion. ¡Ah! No puede ser que se me haya olvidado. Se apellida Orion. Ahorita se me acuerda su primer nombre, pero bueno. El personaje es básicamente un asesino a sueldo. Es el hombre perfecto y está muy aburrido. Y lo que a él le gusta hacer... No, Orion es el del futuro. ¿Cómo? No puede ser que se me esté olvidando ahorita. No es para que... Yo creo que porque no traes camisa. Puede ser el frío me está afectando, pero no importa. Te digo cómo se llama. Pero bueno, chécalo, por favor, mi queridísimo Brainiac 5. Busca a Grendel. Hunter. Se apellida Hunter. Okay. Es... Porque han habido varios Grendels a través del tiempo. Es como Grendel es un demonio que va poseyendo a diferentes personas a través de los tiempos. Y Hunter Rose es el primer Grendel que todos conocemos. Y él es como que el hombre perfecto y se vuelve un asesino. Matt Wagner, con W, crea a Grendel. Y te digo, el primer Grendel que yo conocí se llama Hunter Rose. Después viene Christine Spar y después viene... se me olvidan los nombres de los demás porque no me caen tan bien. Pero me gustó mucho ese cómic. Es un cómic que trata de hablar acerca de el bien y el mal. Y cómo... Todos, tanto el bien como el mal, no son ni blanco ni negro. Todos tienen como diferentes tonos de gris. Muy interesante el cómic. Publicado por Cómico. Después publicado por Dark Horse Comics. Después hizo otro cómic llamado Mage, que es el regreso del rey Arturo. Eso han salido dos tomos. El héroe se descubre y el héroe se define. Mage, The Hero Discovered. Mage, The Hero... ¿cómo se llama? Discovered. Y después es Defined. Buenísimos cómics, se los recomiendo muchísimo. Desafortunadamente no mucha gente lo conoce, pero su trabajo en Batman ha sido bastante popular. De hecho, hay dos miniseries, una que se llama Batman Grendel, cuando se pelea contra Hunter Rose, y otra cuando se pelea contra Grendel Prime. Buenísimas historias ambas. Si no lo han leído, por favor, cómprenlo. Y en el caso de Batman and the Monster Man y Batman and the Mad Monk, historias de 6 números, escritas y dibujadas por este brillante hombre llamado Matt Wagner, resulta que se tratan de la primera vez que Batman se enfrenta a un villano, o en este caso a dos villanos, que son más tirando a supervillanos que simples y sencillos villanos. Tú recordarás, Lorna, espero, cada vez que yo me pongo a hablar acerca de Batman, por horas, horas y horas, una de las cosas que siempre se menciona es cuál fue su primera aventura, que fue el caso del sindicato químico. Y tanto el sindicato químico como la mayoría de los villanos con los que Batman se enfrenta en sus primeros años, o mejor dicho, en sus primeros 2 años. No, de hecho, salen de 39, ya para el 40 ya se está enfrentando a villanos, pues no sobrenaturales, pero los que pueden llamar supervillanos. Al inicio siempre eran gángsters, ¿no? Mafiosos, asesinos, ladrones, ¿no? Asaltabancos. Era básicamente el tipo de villanos con los que se enfrenta. La primera vez que se enfrenta a algo un poco más allá del bien y el mal, o un poco más allá de la humanidad, es el doctor Hugo Strange. Me imagino, mi querido Brainiac 5, que ya jugaste Arkham City, el videojuego de Arkham City. Recordarás que una de las personas que está detrás de todo lo que sucede en Arkham City es Hugo Strange, un tipo calvo que tiene unos lentes redondos y una barbita de candado. Sí. Bueno, la primera vez que aparece Hugo Strange es ahí en el principio de los años 40 o finales de los años del 39. Y él lo que hace es un psicólogo que está tratando de buscar la manera de hacer superhombres. Pero en vez de hacerlos super, los hace hombres monstruo. Entonces, estos hombres monstruos son los que se enfrentan a Batman, y Batman tiene que utilizar toda su astucia y todo su poder para poder derrotar a hombres que son lo doble o lo triple más poderosos que un ser humano. Y de eso se trata este cómic, que es buenísimo, Batman and the Monster Man, seguido por Batman and the Mad Monk. Y el monje loco es un hombre que se viste totalmente de rojo. Ubican el traje o la indumentaria del Ku Klux Klan. ¿Sí lo ubican? Que es así como que, ¿cómo se puede decir? Una bata larga, blanca. Sí, es un sombrero con dos hoyos para los ojos, picudo. Exacto. Y es como un atuendo, pues, medio de mago. Exacto. Largo. Sí, de mangas largas. Exacto. Bueno, en el caso del monje loco, está totalmente rojo, y el monje loco no es literalmente un monje, es un vampiro. Entonces Batman se tiene que enfrentar a un hombre murciélago, literalmente. Entonces de eso se trata Batman and the Mad Monk, que está aún mejor que Batman and the Monster Man. Y también hay una historia que se llama Trinity, que es cuando Batman, Superman y la Mujer Maravilla se unen para enfrentarse a Ra's al Ghul. Y creo que también está por ahí The Joker y ¿cómo se llama? No, está Ra's al Ghul y Lex Luthor, si estoy en lo correcto. Se los recomiendo muchísimo, tanto Trinity como Batman and the Mad Monk y Batman and the Monster Man. Buenísimos, ve a comprarlos en este momento. Deja de escuchar el programa porque tenemos podcast después. Entonces, no te preocupes. Pero ve a comprarlos ahorita antes de que cierren las tiendas. ¿Algo más, Lorna? Sí, por supuesto. A ver, dime. Tengo también de Oblivion otra cosa. Dice, yo sí extrañé el programa y Lorna está de testigo porque desde temprano le pregunté si habría Comic Manía en vivo. Y mira eso, dos personas extrañaron el programa, tú, Lorna y Orion. ¿Algo más? Seikomaru. Ok. Dice, ya se te extrañaba yo. ¿En serio? Mira, tres personas me extrañaron, muy bien. ¿Alguien, algo más? Gracias. Mariana Ornella, saludos. Ok, gracias. Alba. No, que no los cancelen. Apenas estaba escuchando los programas anteriores. Y aparte, me están animando la oficina, porque ahorita estoy yo sola. Ah, no me digas, mira eso. Me parece perfecto. Y la oficina está en... Ah, no es cierto. Okay. Atom Deras. Saludos, Lorna, Brainiac y Joy. Me encanta que yo soy el último, gracias. Es el nivel de importancia en este programa que tengo. Quisiera saber si podrías hablar acerca de Zero Year, ajá, el cómic de las Tortugas Ninja de IDW, okay, el cómic de Spider-Man, la saga del clon, okay, y la miniserie que salió no hace mucho de 6 números. Joy, se te extrañó en la plática de The Walking Dead, pero Carmix, Spike y Ariadna lo hicieron de una manera genial. Me parece perfecto. Y qué bueno que no fui a esa plática de The Walking Dead, porque cuando estuve en la Comic-Con me compré 2 TPs, muy baratos, por cierto, de Walking Dead, el TP número 1 y el TP número 2, obviamente. Finalmente los leí. Son la cosa más aburrida del mundo. Empiezan muy bien, pero ya para el final del primer TP ya me quería sacar los ojos de aburrición. Y ya cuando empecé el segundo, estoy atorado, no puedo avanzar, porque en serio, la serie es muy aburrida. La mejor manera de ver la serie de Walking Dead es verla de corrido, o sea, echarte 6, 7, 8, una temporada completa. Porque no se siente tan tedia, o tediosa mejor dicho, porque ves un episodio y ves el próximo y de esa manera puedes avanzar más rápido. Lo mismo me pasó con Breaking Bad. Breaking Bad, las primeras 2 temporadas, o sea, ya me quería suicidar. Pero la cosa es que como las veía una tras otra, las pude avanzar bastante bien y la tercera y la cuarta me gustaron bastante. Lo mismo con Walking Dead. Y el cómic se lee igual que la serie se ve. Es muy lenta y aburrida. Pero la cosa es que en el caso del cómic... como tienes la opción de dejarlo. Y ya lo dejé y hace como unas 2 semanas que no lo he vuelto a leer. Es que bueno que no estaba ahí en la plática porque no me hubiera arruinado con toda mi negatividad. Bueno, vamos una pregunta por una. Ok, te la repito. Vamos una por una, Lorna. Dice. Dime. Quisiera saber si me podrías hablar de Zero Year. Ok. Aléjate de Zero Year. Es una basura. Es un asco. No mereces que exista. Yo sé que la gente de Comics Alliance acaba de ponerlo como una de las 10 mejores historias del año. Se compraron esos votos. Se vendieron barato. El arte de Greg Capullo está hermoso. Me encantó el arte de Greg Capullo. Pero la historia de Scott Snyder es un asco. Es estúpida. Es ridícula. No tiene razón de existir. Agarran el origen de Batman y lo renuevan, lo cambian para la nueva continuidad de los nuevos 52 y lo hacen muy mal. Hay un cómic llamado Año 1, escrito por Frank Miller y dibujado por David Mazzucchelli, que es una joya. Es uno de los mejores cómics de Batman que jamás he leído en mi vida. Batman, curiosamente, es personaje casi casi de apoyo en la historia de Batman año 1, y el personaje principal es Ciudad Gótica, se podría decir. Y también el comisionado Gordon sería como un personaje también de apoyo, o casi casi el protagónico en algunos momentos. Pero es la historia de Ciudad Gótica y de estos dos personajes y cómo se unen para pelear por el bien de Ciudad Gótica. Excelente cómic, vale muchísimo la pena leerlo. La película también es muy buena, pero honestamente Zero Year me dejó un muy mal sabor de boca. Terminé de leer el primer número y quería vomitar. No merece existir, aléjate de él. ¿Próxima pregunta? Sí, tengo por acá otra Dime. Pregunta. Sí. Del mismo. ¿Qué quieres saber de las Tortugas Ninja y DW? Si eres fan de las Tortugas Ninja, cómpralo. Yo leí los primeros números de, bueno, una reimpresión de los primeros números de los cómics de Mirage, de Kevin Eastman y Peter Laird, y me dieron mucha risa, son muy divertidos, está muy bien el arte, está muy bien la historia, pero las Tortugas Ninjas tuvieron su momento fue los 80s. A través del tiempo, creo que el interés de las Tortugas Ninjas se ha ido diluyendo. Hay gente que le sigue gustando, hay gente que será fan de por vida. Yo no soy uno de ellos, a mí me gustaron esas primeras historias que leí, y después de eso he perdido mucho contacto con ellos. Según entiendo, las nuevas historias que va a estar publicando IDW, creo que aquí Panini Comics lo va a estar publicando, si estoy en lo correcto, y son las historias de IDW. Según entiendo, lo están tratando los personajes con mucho amor, con mucho respeto, pero yo en lo particular, lo que tenía que leer de las Tortugas Ninjas, ya los leí y no estoy interesado en saber más. ¿Algo más? Sí, tenemos todavía por Dime. Acá del mismo. Dime. ¿Qué nos dice del cómic de Spider-Man, la saga del clon? Aléjate de ella, no vale la pena, es un asco, es una basura, es una estupidísima. Lo que querían hacer, básicamente Marvel, era buscar la manera de sacarle dinero a sus personajes populares. En ese momento, si recordarán a nivel histórico, en los años 90, se acababa de morir Superman y le rompieron la espalda a Batman. No son historias muy buenas, pero Ernesto, tú las recordarás, si estoy en lo correcto. De hecho, yo tenía un TP de la muerte de Superman. Todo el mundo de México que era fan de cómics tenía ese TP, sin duda. Y, ¿qué te pareció? ¿Alguna vez lo llegaste a leer? Sí. ¿Qué te pareció? A mí me gustó. Obviamente. Obviamente es chico de los 90s. Sí. Me gustó. Uh-huh. Vaya, pero se me hizo un poco tardado, ¿no? O sea, sí se entiende que una batalla en la sí. que va a morir Superman. Sí. Pues no puede ser una batalla de tres golpes. Uh-huh. Pero como que lo estaban extendiendo y extendiendo. ¿Por qué y lo extendiendo? ¿Por qué lo estaban extendiendo? Pues para vender más cómics. Gracias. Entonces lo que terminó pasando es que decidieron hacer lo mismo con el Hombre Araña. Y necesitaban buscar algo novedoso, algún tipo de truco para jalar más gente. Y la idea fue, ¿qué tal si el Hombre Araña que hemos visto en los últimos, no sé, 50 años o en los últimos 40 años, cuántos años hayan pasado? Digamos, el Hombre Araña, a ver, Lorna, ¿tú eres buena para las matemáticas? Eres mejor que yo. En 1963 fue cuando nace el Hombre Araña y esto tomó lugar en el 93. ¿Cuántos años habían pasado? ¿30? 30. Y la idea era que y la historia del clon originalmente pasa en los años 70. Para las personas que no saben, lo que termina sucediendo es el profesor Miles Warren. Era un hombre que era un profesor en la universidad donde estudiaban Gwen Stacy y Peter Parker. Él se está locamente enamorado de Gwen, pero obviamente Gwen no le hace caso porque ella está enamorada con Peter. ¿Okay? Cuando muere Gwen Stacy, el profesor Miles Warren odia al Hombre Araña porque le echa la culpa al Hombre Araña y curiosamente también a Peter Parker por haber causado la muerte de Gwen Stacy. ¿Okay? Se decide hacer un traje de villano, se llama el Chacal, es un traje totalmente verde. Hasta donde yo sé, los chacales son más tirando a grises o cafés, ¿no? Sí. Bueno, el traje es totalmente verde y se vuelve un experto en clonación y clona a Peter Parker y aparece el clon del Hombre Araña por primera vez en los años 70 y clona a Gwen Stacy y ahí aparece el clon de Gwen Stacy. Viene todo el proceso de pleito y de descubrimiento. El clon de Gwen Stacy se va para hacer su propia vida y no ser como digamos el clon de Gwen Stacy. Y en el caso de el clon del Hombre Araña, muere entre comillas al final de la historia. El Hombre Araña decide hacerse una prueba para saber si él es el real o el clon y llega a la conclusión de que no tiene que leer las pruebas, él es el real. ¿Ok? Uh-huh. Punto y aparte ya cambia, termina todo. 20 años después, en los años 90, deciden retomar esta historia y decir que esos últimos 20 años, más o menos, el Hombre Araña que hemos estado leyendo no era el verdadero Hombre Araña, sino el clon. Y el verdadero Hombre Araña ha estado detrás de las escenas, tratando de regresar a Nueva York se cambia el nombre de Peter Parker a Ben Reilly. Ben en honor a su tío Ben, Reilly en honor a el apellido de soltera de su tía May. Efectivamente, entonces ya se pone Ben Reilly y decide enfrentar a Peter Parker, clon supuestamente, para ver quién se queda como el Hombre Araña. A última hora lo que termina sucediendo es que el Hombre Araña que habíamos leído desde los años 70, que está casado con Mary Jane, se retira de ser el Hombre Araña, se va con con Mary Jane y Ben Reilly se queda como el nuevo Hombre Araña. Suena muy fácil, ¿cierto? Se echaron como 5 años en total, de cuando empezó la saga hasta cuando terminó. Y lo que estaba sucediendo es que aparecían más y más y más y más personajes tratando de ponerle sentido y pies y cabeza a esta estúpida historia y nadie lo logró. Era una historia que estaba programada para aparecer en máximo 12 números y terminó abarcando 5 años más o menos. Y cada vez era más estúpida, cada vez era más ridícula. Algunos de los personajes que aparecieron desaparecieron y nunca nos dijeron de dónde venían, cuáles eran sus poderes, por qué existieron, cuál era su misión dentro de esta gran y estúpida saga. Pero curiosamente se vuelve popular, al igual que los personajes de Carnage. Ubicas el personaje Carnage. Uh-huh. Él tuvo una serie de 12 números dentro de los títulos del Hombre Araña llamado Maximum Carnage. Sí. Donde Carnage y un grupo de villanos empiezan a causar destrozos por todo Nueva York y el Hombre Araña junta a un grupo de amigos, superhéroes obviamente, para enfrentarse a Carnage y a los villanos. La historia es estupidísima. Es básicamente aquí están los buenos, aquí están los malos y van a pelear. Y lo curioso es que todo eso está sucediendo en Nueva York y los Avengers nunca deciden, hey, hay que terminar esta carnicería y detener a esta gente. No, siempre es el Hombre Araña y su grupo de compañeros mucho menos poderosos que Thor, Iron Man o el Capitán América. Es muy estúpida la serie de Maximum Carnage, pero todo el mundo le tiene un gran amor porque salió en un momento muy especial en sus vidas, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la saga del clon, que mucha gente habla de ella porque apareció en un momento muy especial en sus vidas y aunque saben que es una mala historia, la siguen mencionando constantemente. Lo que hicieron hace unos años es hacer una versión reducida de la saga del clon en 6 números. Si en 5 años no pudieron hacerle sentido, ¿tú crees que lo van a hacer sentido en 6 números? No, tampoco. De hecho, tuve la oportunidad hace poquito, la semana pasada, una onda así, ajá, de leer los 2 primeros números de este nuevo volumen de 6. Ok. Y es increíblemente confuso. No, okay. Es en serio. El primer número, Mary Jane está teniendo pues dolores, vómitos, etcétera. Entonces como que te da la idea de que está embarazada. Ajá. Al siguiente número ya le dijo a Peter Parker, ya todo el mundo sabe que está embarazada, etcétera, etcétera. Y tú ni te enteraste a qué horas le dijo, qué onda, qué le dijo el doctor, etcétera. Entonces se brincaron, pero o sea, quién sabe cuánto. Y toda la idea fue, no solo para causar un poquito de furor y cobrar dinero, también fue para hacer que el Hombre Araña ya estuviera soltero. Y yo lo que digo es, ¿por qué tanta necedad y tantas cosas alrededor para que el Hombre Araña fuera soltero? Lo único que tenían que haber hecho es nunca lo hubieran casado. Primero crean todo una locura cuando se iba a casar con Mary Jane. Y después quieren hacer otra locura para que estén separados. Entonces, no sé, se me hace muy, muy tonto de una manera y de la otra. Lo que yo les recomiendo es aléjense de la saga del clon en todas y cada una de sus versiones. ¿Alguna pregunta más de nuestro buen amigo? No, son ¿ya? todas. Son perfecto. Vámonos al próximo. El próximo es Víctor Akagami. Ok, un saludote. He tenido muchas preguntas sobre personajes de cómic, las cuales no he podido resolver por la ausencia de Joy. Ah, mira. Sería una lástima que deje de existir el programa. Yo ya lo sufrí hace tiempo cuando dejó de existir con mi conexión. Yo no, curiosamente. Pero larga bueno, vida. Larga vida a los Joy Lantern Corps. Muchas gracias, Víctor. Luego, después de Víctor, tenemos a Jorge Espinosa, que no dice nada. Ok, un saludo, Jorge. Night Boy, no te engañes, Joy. Ni como stripper la haces. Estás pasado de peso y volumen. Bueno, nuestro buen amigo Night Boys, todos lo recordarán, tiene un programa que se llama Destripando, con otros chavos que se llaman el Psycho y Clarky. Entonces creo que vienen, creo que lo ponen como a las 10 hoy. Ajá. Entonces escúchenlos. No recuerdo, obviamente si digo dónde están Yo te ahorco. Lorda me mata. Búsquenlo, si digo Google, sí, nomás pongan Destripando y lo podrán encontrar. Tienes que recordar una cosa, Night Boy me tiene mucha envidia. Okay. Porque yo sí estoy trayendo el sexy de regreso y él no puede ni traer su pelo de regreso. O sea, ya está totalmente calvo. Entonces, bueno, el odio y la envidia sigue ahí. Pero escuchen su programa, creo que se van a divertir. Es Destripando. Jorge Espinosa. Sí. Hola, Joy. ¿Me puedes comentar sobre los... ¿Qué dice? BAMFs. BAMFs. Ajá. BAMFs. Ok. Claro que sí. Y sobre las cosas más canijas que han hecho. Ok. Bueno, y tienen todavía más preguntas, pero ahí me quedo. Ahí te quedas. Mira, los BAMs son parte de una historia imaginaria, si se lo podemos decir así, una historia de hada. ¿Cómo se llama de este? ¿Cómo se llama? No de hadas, este. De... Cuento de hadas. Cuento de hadas, gracias. Una historia de cuento de hadas creada por una fairy tale creada por Kitty Pryde. Como todos ustedes recordarán, durante todo lo que fue la saga de Uncanny X-Men, habían varios personajes yendo y viniendo. Uno de los personajes más famosos y más populares en los años 70, principios de los 80, fue Kitty Pryde, que es el personaje que puede atravesar paredes. Si todos vieron la película, ella aparece por primera vez en la tercera película. ¿Ok? Bueno, toma un lugar protagónico en la tercera película. Había aparecido en las otras dos películas anteriores y ella puede atravesar paredes. Y Kitty Pryde, en ese entonces, estaba muy enamorada de Colossus. ¿Okay? Acaba de ser la muerte de nuestra buena amiga Jean Grey, como Fénix. Y no recuerdo cómo, pero alguien raptó a la hermanita de Colossus, que en ese entonces tenía, mejor conocida como Magic, Ileana Rasputin, que en ese entonces tenía como unos, ¿qué? 8 años, 7 años. Entonces ella está en la mansión de los hombres X y quiere que Kitty Pryde le cuente una historia de hadas para que se pueda dormir. Entonces Kitty agarra y le empieza a contar una historia que ella está inventando en el momento. Y durante toda la historia, los personajes protagónicos de la historia son Colossus, Kitty Pryde, el Profesor X, Jean Grey, Cyclops, etcétera, etcétera. Y es la historia o la aventura de la pirata Kitty, donde ella es una pirata y está teniendo sus aventuras y conoce a Colossus y Colossus se enamora de ella. Y después tiene que ayudar al príncipe y el príncipe es Cyclops y tienen que ayudar al príncipe a rescatar a la princesa que es Phoenix, que sus poderes la están volviendo loca. Es toda una historia muy graciosita. Y ahí es la primera vez que aparecen los BAMs. BAMs básicamente son una versión peluche de Nightcrawler. No, imagínate a Nightcrawler, pero chiquitito, chiquitito, chiquitito, con un cuerpecito muy pequeño y con una cabezota gigantesca, ¿no? Entonces, y esos básicamente son los BAMs. No hay uno, hay varios. Y la raza se llama BAMs y también viene el nombre porque es el ruido que emite nuestro buen amigo Nightcrawler cuando se teletransporta, ¿no? Okay. Y por eso son conocidos como los BAMs. Los BAMs son muy graciositos y son como que al principio empiezan a coquetear con Kitty Pryde, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, supuestamente no existían en la vida real, solo en la imaginación de Kitty Pryde. Más adelante, Dave Cockrum, que adora a Nightcrawler, porque él fue el creador de Nightcrawler, que él fue el dibujante de Uncanny X-Men durante las primeras apariciones de Nightcrawler como miembro de los X-Men. Resulta que él hace una miniserie llamada Nightcrawler, a secas, y nuestro buen amigo Nightcrawler está teletransportándose a través de diferentes dimensiones y llega a una dimensión donde aparecen los BAMs. Entonces él dice, yo pensaba que no existían en la vida real, pero resulta que todo lo que contó Kitty Pryde en este cuento de hadas fueron reales, porque también aparece el personaje que es basado en Wolverine. ¿Ubicas a el demonio de Tasmania? Sí. El personaje que se parece a Wolverine dentro de esta historia se parece como al demonio de Tasmania, no más que en forma de Wolverine, ¿no? Entonces se quedó como un chistecito. Y hasta ahí. Pero aparentemente ahorita en Wolverine and the X-Men, algunos miembros de esta raza llamada los BAMs han hecho sus apariciones y básicamente lo que hacen es causar pequeños destroces para que la gente se ría. No he leído nada de Wolverine and the X-Men. Me rehúso porque obviamente me opongo al nombre porque es Professor X and the X-Men o Cyclops and the X-Men o hasta te paso Storm and the X-Men. Pero Wolverine jamás debería de ser ni el director de la escuela y mucho menos el líder de los Hombres X. Él es un personaje que siempre debe ser personaje de apoyo dentro de un grupo o personaje protagónico en su propio cómic. Pero jamás debería de ser él el líder de ni un grupo. Eso se me hace ridículo. Posiblemente debería de ser el líder de X-Force, que son un grupo de asesinos que trabajan para Cyclops. Pero ahí el que tiene la palabra final, o al menos en su versión original, era Cyclops. Y Wolverine estaba bajo las órdenes de Cyclops. Así sí funciona. Pero bueno, eso es básicamente con los BAMs. ¿Qué otra pregunta tenía nuestro amigo? La otra pregunta es, ¿crees que sea posible un nuevo reseteo en DC Comics, DC Comics? Lo acaban de tener, ¿no? Es que lo han hecho tantas veces que una más, una menos. Hubo el primer reset fuerte, fue en Crisis en Tierras Infinitas. El segundo fue en Zero Hour. El tercero fue en Infinite Crisis. Y el más reciente fue ahorita, después de Flashpoint. Han habido 4. No veo por qué no debe haber un quinto. y deberían de hacerlo porque honestamente los nuevos 52 son patéticos. ¿Estás leyendo algo de los nuevos 52, Ernesto? No me niego. Qué bueno. No, Green Lantern estuvo muy bueno, Batman empezó muy bien, Aquaman era muy bueno, pero poquito a poquito han caído los títulos y ahorita ya yo estoy leyendo más Marvel. Por primera vez en mi vida estoy leyendo más Marvel que DC. ¿Algo más, Lorna? Uh-huh. También Jorge Espinosa te dice... Dime. ¿Qué me dices de las nuevas cosas que surgieron sobre The Killing Joke? Ah, pues no es nuevo. No. Es viejísimo. La idea es, y espero no causarte un gran shock, mi queridísima Lorna. Resulta que lo que termina pasando es, el Guasón decide volver loco al comisionado Gordon. Porque dice, yo tuve un mal día y quedé loco. Batman tuvo un mal día y quedó loco. Cualquiera que tenga un mal día terminará loco. Entonces la idea es que quieren agarrar a una persona que es muy justa, una persona que representa la ley y el orden en Ciudad Gótica y dejarlo loco. Y qué mejor manera que disparándole a su hija, dejándola totalmente inválida, la desnuda y le toman fotos mientras ella está sangrando en el piso. Siempre hubo la insinuación durante todo el cómic, desde que salió Killing Joke, siempre hubo la insinuación de que mientras yacía en el suelo, Barbara Gordon fue violada. La idea siempre fue de que el Joker la violó. Yo no me opongo a la idea de que ella fue violada. Yo me opongo a la idea de que el Joker la violó. Por la simple y sencilla razón de que el Joker carece de cualquier sentimiento sexual. Y yo sé que una violación no tiene nada que ver con sexo. Es cuestión de poder. Es cuestión de agresión. Pero como todos vimos en la película llamada Kick-Ass 2... Yo no la vi, afortunadamente. Qué bueno. Pero sí la viste, mi querido Ernesto. Sí, hay sí un momento en que el villano, no voy a decir su nombre porque es una grosería su nombre, pero el villano quiere violar a la novia de Kick-Ass para vengarse de él. Pero el niño es un niño muy inmaduro, es un niño que no está acostumbrado a ese tipo de violencia. Entonces, en el momento que tiene que hacerlo, no logra hacerlo. Porque no está dentro de su carácter. Entonces, al no poder hacerlo, nomás la golpea a la niña. Nomás la brutaliza, pero no la viola. Afortunadamente, no hicieron... En el cómic, sí. En el cómic es un asco. En el cómic, no solo la viola él, la violan todos sus secuaces, ¿no? Esto es algo que se había dicho de Killing Joke desde hace mucho tiempo. Alan Moore es un brillante escritor, que en todas y cada una de sus cómics, al menos los que puedo recordar, hay una violación. Hay un intento de violación. Hay una violación y un intento de violación en Miracle Man. Hay un intento de violación en Watchmen. Un momento terrible en la vida de los personajes. Y más que nada, la conclusión de esa violación es aún peor. Porque ella, a pesar de que la intentan violar, sigue enamorada de la persona. Más adelante la vuelve a ver, tienen relaciones sexuales y tienen un hijo. O una hija, mejor dicho. Vamos, para que veas. Hablan también de... ¿cómo se llama? La razón por la que Rorschach se vuelve un vigilante es después de que escucha o lee acerca de la violación de una mujer que fue violada dos veces en la misma noche. Estaba caminando por la calle, fue agredida por un individuo, fue violada, se levanta después del ataque, sigue caminando hacia su casa y otro individuo la asalta. Y lo peor de todo es que eso no lo creó Alan Moore, está basado en un hecho real. Kitty Genovese se llama la mujer que sufrió dos ataques en la misma noche. Y, peor aún, los vecinos de ella vieron el ataque y no hicieron nada ni llamar a la policía. Y por eso es que existe Rorschach. Bueno, olvídate si funciona o no funciona. A lo que me refiero es que Alan Moore es una persona que como constantemente hace violaciones en sus historias. Ajá. No me sorprende que él tenía la idea de que fue atacada y violada Barbara Gordon. Y no me ofende eso. Creo que es correcto. Un villano haría eso. Lo que yo me opongo es que lo hizo el Guasón. Porque el Guasón, cuando sucede esta escena, lleva a dos secuaces. Yo creo que el Guasón le hubiera dicho a sus secuaces, señores, violen a la mujer. Y lo hubieran hecho los secuaces. Pero el Guasón no puede. Porque no tiene esos deseos dentro de él. Lo vimos en Dark Knight Returns. Lo único que él quiere... o lo único que él aprecia y ama es su relación con Batman. Es lo único, y no es una relación sexual, es una relación de necesidad. Lo único que el Joker necesita para vivir es a Batman. En el momento que Batman muere o Batman se retira, el Guasón no sabe qué hacer con su vida. También lo vimos en Mad Love. Harley Quinn está locamente enamorada del Guasón y el Guasón le corresponde a un nivel tal vez posiblemente emocional, pero nunca a un nivel físico. Porque él no puede, no le interesa, carece de esa necesidad dentro de su carácter, es totalmente asexual. Entonces, no creo que sea nada nuevo. Todo el mundo siempre ha hablado de este, de que fue violada Barbara Gordon, y estoy de acuerdo. ¿Qué cosa más brutal le puedes hacer a una mujer? ¿Y qué cosa más brutal puedes hacer que su padre vea? Porque una cosa es que la niña se lo cuente, otra cosa es que el papá esté viendo lo que está sucediendo. Eso lo dejaría a cualquier persona loca. Entonces, yo no estoy en desacuerdo con eso. Estoy en desacuerdo que la gente dice que el Guasón fue el que lo hizo. El Guasón es el responsable, sin duda, pero no es el que comete el acto. Al menos en mi manera de interpretar la historia. ¿Algo más, Lorna? Sí. También nos manda saludos a mí, saludos a la Trinidad del Pecado. Y ¿que dice, no está con nosotros? Y otra última pregunta, dice, sí. ¿Me podrían decir de Mojo, el Mojo verso, así como los orígenes de los ex-babies? Detesto el personaje de Mojo, nomás lo aborrezco. La primera vez que aparece Mojo es en el cómic llamado Longshot. Fueron 6 números dibujados por Art Adams. Y lo escribe una chica. ¿Cómo se llamaba esta maldita? Se me olvida el nombre de la escritora. Ahorita se me acuerda el nombre de la escritora. Y resulta que de hecho, ella, he hablado mucho de ella porque ella también escribió algunos números de Daredevil que son mis favoritos. Pero bueno, ahorita se me acuerda su nombre. Longshot es una miniserie de un personaje mutante que viene de otra dimensión. En esta dimensión hay personajes que carecen de espina dorsal, ¿no? De hecho, todas las personas que vivían en este planeta no podían hacer grandes cosas con sus vidas porque carecían de espina dorsal. Entonces, todos seguían arrastrando después de evolucionar de los peces, ¿no? Que creo que todos estamos de acuerdo con la teoría de la evolución de que todos nacimos del mar. Ajá. ¿No? Pero bueno, estos personajes después de nacer del mar no adquieren espinas dorsales. Un tipo, un inventor, crea una espina dorsal falsa, una espina dorsal sintética, el personaje se llama Arise, y empieza a pegarle esas espinas dorsales a diferentes personas para que ellas puedan caminar erectos. Por alguna razón u otra, las personas sin espina dorsal, Mojo y sus secuaces, se vuelven los líderes de este mundo, y el programa o la programación de televisión más popular es el reality TV o la televisión de realidad, donde pones a diferentes personas a pelearse entre sí, digamos como batallas de gladiadores. Uh-huh. Una de las personas que está peleando en estas batallas de gladiadores es Longshot, que su poder mutante es causar buena suerte para él. Desafortunadamente, si él causa buena suerte para él, causa mala suerte para otra persona. Pero bueno, él está peleando en estos juegos de gladiador. Arise lo ayuda a escaparse y se escapa a la Tierra, donde poquito a poquito lo empiezan a perseguir los secuaces de Mojo. Y resulta que Mojo básicamente es un productor de TV. Uh-huh. Y la razón por la que quiere buscar a Longshot es porque... ¿cómo se llama esto? Trae buena audiencia. Pues trae buena audiencia, sí, porque era uno de los gladiadores más populares. Y es básicamente lo que es. Mojo es un productor de TV de otra dimensión que está todo gigantescamente gordo y masivo. Y tiene como una... y está sentado sobre una... ¿cómo puedo decir esto? Sobre una como mesita que tiene pies y de esa manera puede caminar. Y también tiene una máquina en los ojos que hace que sus ojos estén abiertos 24 horas al día. O sea, no puede cerrar ni parpadear sus ojos. Pero bueno, el personaje nunca me atrajo, nunca me llamó la atención, y me hubiera gustado que hubiera terminado para siempre en Longshot y nunca hubiera vuelto a salir. Pero desafortunadamente, Chris Claremont agarra el personaje de Longshot, lo mete dentro de de los Hombres X, y eventualmente Mojo y todos sus secuaces empiezan a tener actividad dentro de los cómics de los Hombres X. Y los X-Babies son estas creaciones basadas en los Hombres X que fueron creadas por Mojo, pero tienen la actitud de los Hombres X y por eso se rebelan contra Mojo, y ellos son las estrellas del próximo show de televisión que es los X-Babies. Es básicamente un show de televisión en otra dimensión creado todo por Mojo. Y pensamos que Honey Boo era malo. Sí, no es para mí un gran personaje. De hecho, no lo detesto. Pero bueno, ¿algo más, Lorda? El perro ganso. Hola, Comic Manía. Una duda. ¿Es un escritor Nathan Edmondson? No sé. Nunca he leído nada de él, que yo recuerde. Entonces no te podré decir. Dime qué es lo que va a escribir y te digo si vale la pena, o qué fue lo que ha escrito y te digo si lo reconozco. ¿Algo más? Te pregunta, ¿están buenos los cómics de Amazing Spider-Man 700.1 y 700.2? Yo te voy a decir una cosa. Si eres fan del Hombre Araña, cómpralos. Yo detesto lo que están haciendo con el Hombre Araña. Lo aborrezco. Mi buen amigo Beto Calvo dice que es magnífico. Creo que Carmix también lo adora. Después del 700, Amazing Spider-Man para mí perdió todo lo que me podía dar, porque básicamente lo que está pasando es el profesor, mejor dicho, el doctor Octopus, el doctor Pulpo, decidió que se estaba muriendo y no quería morir, y reprogramó el cerebro de Peter Parker para que él viviera en el cuerpo de Peter Parker y para que Peter muriera en su cuerpo. Básicamente lo que hizo fue intercambiar cerebros. Para todas las personas que vieron la película de Lindsay Lohan, Freaky Friday, básicamente es lo que pasa, ¿no? Donde la mamá y la hija intercambian cerebros. Es exactamente lo que pasa con el... Justamente estaba viendo el Facebook de Lindsay Lohan. Lorna quiere intercambiar cerebros. Lorna, estoy en todo. Okay. Entonces intercambian cerebros el Hombre Araña y el Doctor Pulpo, o Doctor Octopus. Muere Peter Parker, o sea, dentro del cuerpo del Doctor Octopus. Y el Doctor Octopus, Doctor Otto Octavius, vive dentro del cuerpo de Peter Parker. Y de ahí sale Superior Spider-Man. Porque él dice, ¿sabes qué? No solo voy a ser un mejor Hombre Araña, voy a ser un superior Hombre Araña a lo que hacía Peter Parker. Porque soy mejor científico y bla, bla, bla, bla. A mí me ofende que hayan hecho esa historia. Me ofende que hayan matado a Peter Parker. Me ofende que por unos momentos Peter Parker fue como un fantasma que le daba consejos, como Pepe Grillo a Otto Octavius. Me ofende de que ahí estén creando un Peter Parker más violento. Me ofende todo eso y me rehúso a leerlo. Beto Calvo, que es muy buen amigo y confío mucho en su criterio, dice que es magnífico. Entonces, lo que yo les puedo decir es, si son fans del Hombre Araña, cómprenlo, puede ser que les guste. Yo, que me guste el Hombre Araña, pero no soy su fan, tanto como soy fan de Batman, por decir, prefiero evitarlo. ¿Ibas a decir algo? Sí, que... ¿Reniac? Yo sí adoro Spider-Man. Por diversas cuestiones, no soy mucho de comprar cómics o de leerlos. Okay. Leo las reseñas y se me hace una abominación Superior Spider-Man. O sea, todo lo que ha pasado después de One More Day es un escupitajo a la cara de los fanáticos de Spider-Man. Ajá. Para las personas que no saben qué es One More Day, es básicamente el Hombre Araña hace un trato con el diablo para que su tía May, no se muera. Y dije yo, bueno, honestamente, si vas a hacer un trato con alguien, ¿harías un trato con el diablo? Siempre que haces un trato con el diablo, las cosas terminan mal. Pero curiosamente, en el caso muy particular de este trato con el diablo, todo le fue bien. Uh-huh. Regresa a la soltería. Su amigo que estaba muerto regresa a la vida. O sea, le va súper bien al hombre. Todo el mundo se olvida de que Peter Parker es el Hombre Araña, que fue la revelación en número 2, si estoy en lo correcto, de Civil War. O sea, fue el trato con el diablo mejor pagado que jamás haya existido en la vida. Pero bueno, mucha gente que le gusta el Hombre Araña le encanta la historia. Yo personalmente la abomino. ¿Algo más, Lorda? Sí. ¿Qué tal está el cómic de Inhumanity? Inhumanity no ha salido, entonces no te puedo decir si va a estar bien o va a estar mal. Lo que te puedo decir es que traté de leer Infinity, leí los primeros 2 o 3 números, no me atrayeron para nada. He estado leyendo como que la sinopsis. Y básicamente lo que va a pasar es que Infinity va a quedar como que... no va a cerrar al 100%, va a dar pie a lo próximo. Y básicamente lo próximo es que, además de haber mutantes en el universo Marvel, va a haber inhumanos, no solo en la tierra secreta de Atilan. Para las personas que no saben, hay un lugar que se llama Atilan o Atlan, y ahí viven los inhumanos, que son humanos transformados en otro tipo de seres gracias a la Terrigen Mists, ¿cómo se podría decir? Los vapores Terrigenios. Ok. Básicamente lo que termina sucediendo es que viven en este lugar secreto, esta como tribu de humanos que tienen superpoderes. Por alguna razón u otra tienen que sacar este vapor al final de Infinity y contaminan toda la Tierra. Entonces, además de haber mutantes, hay inhumanos. Y yo lo que tengo que decir es una cosa. ¿No era suficiente con mutantes? Sí, no. ¿Para qué quieres mutantes e inhumanos? Es básicamente lo mismo. La diferencia es que un mutante nace... y un inhumano se crea. Aunque tú nazcas totalmente normal, te expones a estos vapores y te transformas. Pero al final del día, el resultado es lo mismo. Tienes superpoderes al final. Inhumanity, vamos a ver cómo uno de esos inhumanos, que aparece después del final o de la conclusión de Infinity, y vamos a ver su día a día. Yo honestamente siento que no debieron de hacerlo. Y además, la primera vez que lo hicieron bastante bien, que fue Earth-X. No había razón para hacerlo tan pronto. Lo hubieran dejado como en un futuro probable de Earth-X y no tenían por qué traerlo a la vida. Pero no he leído el título, puede ser que sea brillante. Bueno, pero todo lo que he visto hasta ahorita no me llama la atención. Hay que ponerla fácil. Dime. Quicksilver, Pietro, ya claro. Lo hizo una vez. En Son of M. Uh-huh. Hijo de M. Exactamente. ¿Y qué también le fue? No le fue nada bien. Exacto. Entonces, eso están plagiándose una historia que hicieron hace cuántos años, en el 2003 básicamente fue, ¿no? Más o menos, creo que sí. No creo que sea algo correcto. Lorna, ¿qué más tenemos antes de irnos a nuestro segundo corte musical? Muy bien, también, por último, el perro ganso. Nathan Edmondson es el que escribiría las nuevas series de The Punisher y Black Widow. Pues honestamente, después de lo que hizo primero, ¿cómo se llama? Garth Ennis. Y después lo que hizo Greg Rucka en Punisher. Honestamente tiene un trabajo muy duro que seguir. Yo te recomiendo que le eches un vistazo porque son personajes que si los escribes bien, te vas a dar cuenta en el primer número. Si el escritor es bueno, entonces yo te digo, léete el primer número de Black Widow, léete el primer número de Punisher. Si te llama la atención, sigue comprando ese título. ¿Algo más? Sí, sí, sí. Por último, y va para irnos a la pausa, el gato pato te dice, saludos Joy. Joy, te puedo decir que yo no te extrañé. ¿Quién dijo? El gato pato. Yo sé que no me extrañas, me queda clarísimo. ¿Ya? Pues es porque no me extrañó, ¿no? Porque estabas ahí con ¡exacto! él. ¡Exacto! El gato pato tuvo la oportunidad de verme 2 días. Y cada vez que me ve el gato pato, siempre tiene la suerte, o la mala suerte, mejor dicho, de tener la Extreme Joy Moises Experience. La primera noche me quedé en su casa. Entonces, bueno, lo tuvo en la noche y en el día. Pobrecito. Y después nos volvimos a ver. Y desde que yo me bajé del autobús, él estaba ahí en el... me fue a buscar en la central y otra vez. Pobre hombre, pobre. Tiene mucho aguante mi buen amigo el gato pato. Sí, bueno, y, HP te puso, dime, Abominación. Y luego, me encanta Lindsay Lohan. ¿Pueden hablar más de ella? Y ya mejor le mandé la página de lindsaylohan.com. Lo único que te puedo decir de Lindsay Lohan es que yo amo a esa mujer. La adoro. Me gustó desde que la vi en la película esta cuando tenía como 12 años, la de Parent Trap. No, bueno. Me encantó la niña ahí. Creo que es muy buena actriz y se veía preciosa. Después hizo la película de Freaky Friday, que me gustó bastante. Después hizo Mean Girls, que es mi película favorita de ¿cómo se llama? De high school. Y ella está increíble en la película. Muy buena actriz. Y también Rachel McAdams. Está magnífica. Vi un video de ella cuando se volvió cantante por 10 segundos. La de Rumors. Muy buena canción y muy bien ella en el video. Pero desafortunadamente, como le suele pasar a todas las chicas de esa edad, demasiada fama, las enloquecen. Su carrera se ha ido boca abajo cada vez más. Salió en la estúpida película de Machete, que es un asco la película. Y más recientemente hizo una película con Paul Schrader. Y Paul Schrader no es cualquier cosa. Paul Schrader es el escritor de Taxi Driver, una excelente película. Escritor de American Gigolo, otra brillante película. Out of Focus, director y autor. Y también fue el escritor y autor de una película buenísima llamada Hardcore. Y resulta que unieron fuerzas con Bret Easton Ellis y Paul Schrader para hacer una película llamada The Canyons, donde sale Lindsay Lohan. Quería ahorcar tanto a Bret Easton Ellis, que me cae muy bien, él es el escritor de American Psycho y de Las Reglas de Atracción, buenísimos. ¿Te acuerdas de esta película Corrupción en Beverly Hills, que fue muy famosa en los 80s? Bret Easton Ellis es también el escritor de esta. Y The Canyons, la película es una basura, tanto como guión, tanto como película. Y Lindsay Lohan sale desnuda en toda la película. Y ni eso hace que la película sea buena. Porque Lindsay Lohan, lo bonito que era, el cuerpazo divino que tenía. O sea, la niña tiene que... ¿Cuánto le pones a Lindsay Lohan? ¿27 años? Más o menos. 27, 28 años. Sí. Se ve de más de 40. Su cara y su cuerpo están destrozados por las drogas y el alcohol. Entonces me rompe el corazón. Pero bueno, vámonos a nuestro segundo corte musical. Oye, justo, sí, 27 años. 27 años, mira. Y se ve, te juro, Lorna, más de 40. Su cara está destrozada y me rompió el corazón. Me rompió porque yo creía que era una gran, gran, gran actriz. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vámonos a nuestro segundo corte musical. Y recuerden, durante el corte musical lanzaré la segunda trivia. Ya mandé la primera trivia, fue para Walking Dead, TP número 5. Y ahora va a ser para un cómic de Amalgam llamado Bat Thing, cortesía de Eder Dávila. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Yeah. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Ya estamos de regreso. Nada más me gustaría ir rápidamente a nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Porque lo importante que me gustaría decirles es que hay algunas preguntas que parecen que son preguntas capciosas, pero no lo son. Son bastante simples. No voy a leer aquí al aire las tres preguntas que hice acerca de Walking Dead, porque obviamente son preguntas que revelan el final del último capítulo de la temporada más reciente de Walking Dead. Entonces no creo que nadie me quiera matar. Pero las preguntas que son para ganarse el cómic de Bat Thing son muy simples. La identidad secreta de Man-Bat. Así de fácil. No hay nada más. La esposa de Alec Holland. Me refiero a su primera esposa, no a su segunda esposa. La primera que muere en la explosión que crea a, obviamente, Swamp Thing. Y nombre de casada de Abby Arcane. Se ha casado 2 veces. Acepto cualquiera de los nombres. ¿Ok? Es así de fácil, es así de simple. Y ahora sí, vamos a ver si tenemos alguna pregunta aquí a través de Twitter. A ver, Ulrich dice, esperando que comience Comic Manía. ¿Qué opinas del documental Necessary Evil, Supervillains of DC? Me llamo Ulrich, yo soy un Jerry Lantern Core. Vamos a ver, pues, Necessary Evil no lo he visto. Pero honestamente, si quieres hablar de los supervillanos de DC Comics, serían Jim Lee y todos los demás editores. ¿Cómo se llama esto? Dan Didio. Y todos los otros editores que fueron los creadores irresponsables de los nuevos 52, que honestamente han destrozado por completo el universo DC. Ricardo Centeno dice, ¿qué me puedes decir de Amazing X-Men y Inhumanity? Saludos. En Amazing X-Men básicamente fue creado para solo una cosa, y es regresar a Nightcrawler a la vida. Lorna, te voy a hacer una pregunta. A ver. Cuando hablamos de cómics no podemos hablar de la realidad, estamos hablando de una ficción, ¿cierto? Claro, sí. Bueno, en un número de Los Hombres X, Nightcrawler, si lo recordarás de X2, la segunda película de Los Hombres X, que se puede teletransportar, ¿recordarás? Claro. Pues resulta que una persona está a punto de matar a Hope Summers y se teletransporta nuestro buen amigo Nightcrawler en medio de Hope y de la persona que la va a matar. Entonces una mano atraviesa el pecho de Nightcrawler y le destruye su corazón, por ende muere. ¿Estamos de acuerdo que cualquier persona moriría de esa manera? Sí. Muere Nightcrawler, lo meten a la tumba. Gracias ya. Gracias por participar. Ya murió Nightcrawler. Okay. En Amazing X-Men, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se van al cielo para traer a nuestro buen amigo Nightcrawler a la vida. ¿Estamos de acuerdo que para qué? Si lo vas a regresar a la vida, ¿para qué lo matas? Hubieran matado a otro personaje que no hubiera sido necesario regresarlo a la vida unos años después. ¿No se te hace muy como tonto? Sí. Y te voy a decir, para mí, lo que más me molesta es lo siguiente. ¿Qué es lo que define un héroe? Que pone su vida en peligro por otra persona, ¿cierto? Por decir, un policía o un... bombero. Un bombero pone su vida en peligro mortal para salvar a alguien de una casa en llamas, ¿cierto? Cierto. Lo que lo hace un verdadero héroe, no solo que hace eso, es que él puede perder la vida haciéndolo, porque es un simple humano, al igual que la persona que está rescatando. Si esta persona, en vez de ser un humano común y corriente, no pudiera morir, sería totalmente inmortal, claro, seguiría siendo un héroe. Pero al quitarle un poquito de... al hacerlo inmortal, su heroísmo es mucho más limitado. Porque, o sea, no está poniendo su vida en peligro. Nomás está haciendo un buen acto. ¿Ok? Lo padre de los héroes es que deberían de estar poniendo su vida en peligro. La razón por la que a mucha gente le cae mal Superman es porque nada lo puede matar. Pero aparentemente nada puede matar a nadie. Flash regresó a la vida, Batman también, Superman sin duda, La Mujer Maravilla también, Flecha Verde, Green Lantern, Nightcrawler, Wolverine, Colossus, todos han regresado a la vida. Entonces ya cuando la mortalidad no es parte del vocabulario de un superhéroe, ¿dónde está la parte donde están poniendo su vida en peligro por el resto de la humanidad? Todos regresan a la vida. Que Fénix regrese a la vida, bueno, está bien, porque la definición de Fénix es regresa después de su muerte. Sí. ¿Ok? A un nivel mitológico. Entonces te lo paso, no pasa nada. Pero Nightcrawler, y lo peor, Lorna, se van a ir al cielo a buscarlo. No, cuando lo hizo Jesús en la historia de Lázaro, bueno, está bien, no pasa nada. Fue la primera vez. Era algo novedoso. Pero ya pasó demasiado. Ya se volvió algo trillado. Ya está mal que lo sigan haciendo. Entonces, honestamente, me opongo. Lo que debieron hacer es no matar a Nightcrawler. Entonces, medio ojé Amazing X-Men, no me gustó. Inhumanity, pues ya di mi opinión acerca de eso. Ahí veremos qué pasa cuando salga. Y la bellísima Lorna obviamente mencionó que este programa estaba al aire. Luis Sánchez dice, ¿valdrá la pena comprar el ómnibus de Amazing Spider-Man que saldrá el 16 de septiembre? Depende, Luis. ¿Qué números va a contener? No sé qué números tenga, pero si va a contener los números después de Amazing Spider-Man 700, honestamente yo no le veo la razón. Si contiene los números después de One More Day, honestamente yo no le veo la razón. Eduardo Rivas dice, sintonizando con mi compañía, muchas gracias. Lo primero que escucho de es que están destrozando a Superior Spider-Man. ¿Qué onda, Joey? Bueno, es que a Eduardo Rivas le gusta mucho Superior Spider-Man. Él es gran fan del Hombre Araña y le encanta el Hombre Araña. Y le encanta lo que está pasando en Superior Spider-Man. Chidísimo por ti, compañero. Yo me rehúso a leerlo porque siento que es una estupidez. Sergio nos dice, hola, ¿qué tal están las miniseries de Vengeance de los supervillanos y Avengers Origins? Bueno, la miniserie de Vengeance, hasta donde yo recuerdo, creo que leí el primer número y fue así de, X. Y Avengers Origins, si te refieres a los como 5 números que primero exploran el origen de Ant-Man y Wasp, después de Thor, después de Luke Cage y también el de... Oh, se me olvida quién más, pero recuerdo que era Thor, Luke Cage, Ant-Man y Wasp y Quicksilver y Scarlet Witch. Buenísimos, excelentes. Y de hecho acabo de volver a leer el de Ant-Man y Wasp por, no sé, quinta vez, y cada vez se ponen mejor. Me encantan. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí a Logan Naboa, que dice, hola Joy, Lorna, a todos. Joy, qué bueno que ya regresaste. ¿Podrías hablar del personaje Red X? ¿Red X? Uh-huh. Ni idea de quién es. Mi querido Ernesto, sí. ¿Podrías checar? No, yo te digo. Ah, a ver, sí, adelante. Red X, ¿te acuerdas de la serie de televisión que hubo de los Teen Titans? Sí, claro. Red Malísima, X, por cierto, la odio. Red X no es Red Hood, pero sí es, pero no es. O sea, no podían poner personajes de Batman fuera de Robin. Ajá. Y querían meter a Jason Todd. Entonces salió Red X. Red X es básicamente Jason Todd. Ajá. ¿Como el Red Hood? Como el Red Hood. Ajá. Nunca dicen quién es, porque nunca dicen cuál es el verdadero nombre de Robin. Okay. O sea, cuál de ellos es. No, pero ya mencionaron que es Dick Grayson. En algún momento mencionaron que es Dick Grayson. Creo que cuando meten al Larry, el, o sea, el su equivalente del Batmite. Ok. Y bueno, o sea, Red X, el traje originalmente era de Robin cuando trabajaba para Slade. ¿Qué? Y ellos se roban el traje. Entonces, este es el que tiene el traje nuevo y es el único que le puede ganar a Robin, aparte okay. de Slade, y etcétera, etcétera. Querían crear un Robin villano. Ajá. Es básicamente lo que querían hacer. Querían... Básicamente es alguien igual a Robin, pero malo. Okay. Aunque no completamente, porque solo es un ladrón. Nunca quiere destruir a los Teen Titans, solo es un ladrón. Bueno, es que la cosa es que Teen Titans fue una caricatura hecha más para niños más chiquitos. Uh-huh. Podían cruzar ciertas líneas, pero no podían cruzarlas todas. Tengo muchos amigos que les encanta la serie de Teen Titans. A mí lo que no me gustó es que se quiere parecer tanto a anime, pero no. Uh-huh. Entonces termina siendo como que una creación bastarda entre un cómic americano y un anime japonés. Entonces como que no termina de encajar bien y cuajar bien. A mucha gente le gusta. Yo personalmente vi el primer episodio y vi la distorsión de los personajes cuando hacen que se vean como chibis, o así cuando le tienen cabezotas y cuerpecitos, o cuando Beast Boy tiene un colmillo por fuera. Dije yo, esto como que no va con los titanes que yo conozco. Entonces preferí evitarlo para no estar maldiciendo cada 10 segundos. Lorna, ¿qué más tenemos? Ok. También tenemos por aquí a Comic 245, ajá, que dicen, ¿qué saben de la Mole Comic Con en Cancún? Hasta donde yo sé, no se llamó la Mole, pero mi tía Lirio, le mando un fuerte saludo, me escribió para decirme que había una Expo Comic en Cancún, que fue este fin de semana pasado, que es el 7 y el 8. Uh-huh. Y me dijo, oye, Charlie, ¿por qué no les hablas? Es que mi familia me dice Charlie. Oye, Charlie, ¿por qué no les hablas para ver si tú puedes participar? Y dije, pues déjame checarlo. No he podido comunicarme con ellos, pero les hablaré a ver si requieren de mi ayuda. No creo, porque tú sabes que cada vez la gente me odia un poquito más. Como me estaba comentando Lorna, que los troles empezaron a aparecer desde que Lorna abrió el Soho Chat. Saludos. Pero saludos. Nomás me gustaría decirle a todos y cada uno de los troles, gracias por escuchar el programa. Me suben el rating. Y pues no sé, voy a comunicarme con ellos, pero fue lo único que supe. No sé absolutamente nada más. Me voy a ir a Cancún próximamente, entonces podré hablar con ellos y preguntarles qué rollo. No sé si la Mole per se se va a ir, pero de que ya hay una expo en Cancún, aparentemente ya hay. ¿Algo más? Sí, vamos a ver. Rixila. ¿Rixila? Uh-huh. Okay. Lornita, ¿puedes preguntar si ya vio el tráiler de la nueva película de Godzilla y qué le pareció? Sí, ya lo vi y me gustó bastante. La película anterior de Godzilla, creada por los mismos creadores de Independence Day. ¿Godzilla y 2000? Y de Stargate. No era 2000. Fue un poquito después. Ah, no, sí fue en el 2000, ¿verdad? Sí, salió en el 2000. Sí. Stargate es una película con algunos problemas, pero me gusta. En general es una buena película. No una gran película de ciencia ficción, pero una película divertidona. Me encanta Independence Day. Independence Day es una de las peores películas jamás puestas en film. Es estupidísima en todo lo que lleva la palabra, pero me divierte como no tienen idea. Sí, o sea. Me encanta, es divertidísima dentro de su propia estupidez. Will Smith está fantástico. Jeff Goldblum, uno de mis actores favoritos, mm-hmm, me encanta. Y el cuate que hace del presidente, Bill Pullman, cuando da su speech de el día de hoy, que es julio 4, va a ser el día de la libertad de todo el planeta, así que ya no será solo un... ¿cómo se llama? Un festejo nacional, será un festejo universal. Yeah, sí. Me encanta ese speech. Es la cosa más estúpida que jamás he leído, escuchado en mi vida, y me encanta. Y la película funciona. Y venían de tan alto nivel que se ponen a hacer la de Godzilla y metieron la pata de todas las maneras posibles. Todos los actores involucrados en la película son buenos, pero aquí ya trabajan mal. El director Roland Emmerich es un buen director, pero aquí trabaja terriblemente mal. Los efectos especiales son estupidísimos. Y la criatura no se ve como Godzilla, se ve como una iguana gigantesca. Sí, y lo que me gusta, y lo que me gustó de este nuevo trailer es que causa miedo, no causa risa como lo que pasaba en el caso de esta película de Godzilla. Causa miedo, causa tensión, sabes que algo terrible va a pasar. Lo poquito que podemos alcanzar de ver de Godzilla se parece al Godzilla original de Japón, y no solo eso, al final da el grandioso grito de Godzilla, el ¡ah! Entonces dije, ¿sabes qué? A ver, otra vez. ¡Ah! No me sale tan bien como el Shazam. No. Pero me gustó bastante tanto ese como el trailer del Hombre Araña, me encantó. Uh-huh. Creo que puede funcionar muy bien. Desafortunadamente, hay dos cosas que no me gustaron. La primera es que el rinoceronte no es un hombre transformado en un ser superpoderoso, sino es una armadura. Entonces dije yo, como que no me gusta la idea de que sea una armadura. Esa es la idea de Ultimate Rhino. No, pero será muy, muy la idea de Ultimate Rhino, pero no me agrada. Me hubiera preferido que fuera un hombre transformado en un hombre superpoderoso en forma de rinoceronte. Bueno, tiene un cuerpo muy grande y tiene un traje en forma de rinoceronte. Sí, sí. Me gusta que Electro sea más poderoso. Sin duda me encanta que Electro sea más poderoso. Y además Jamie Foxx es un muy buen actor. Y no me encanta, por lo que estamos viendo, que la persona que va a ser el Duende Verde no va a ser Norman Osborn, va a ser Harry Osborn. Sí. Aparentemente, aparentemente. Me encantaría que primero fuera Norman y después Harry. Si se brincan a Norman, creo que perdería un poquito lo que es el duelo, porque lo padre es, como vimos en las primeras películas del Hombre Araña, es que después de la muerte de Norman, Harry culpa al Hombre Araña. Entonces la enemistad se vuelve mucho más poderosa que si su papá no muere por culpa del Hombre Araña. Pero bueno, eso ya lo veremos. Le tengo mucha fe a Mark Webb. La primera película me encantó. Vamos a ver cómo le sale esta. Lorna, sí. Dímelo más. Dime, ¿qué sigue? El... Es que no sé cómo se pronuncie. A ver. ¿Javes? El Javes. ¿Han leído algo de Valiant Comics y qué tal están? Ok, yo leí la primera camada de Valiant, o sea, lo que salió en el 92 y 93. Me encantaron. De esta nueva camada de Valiant, mis amigos en Editorial Camité me pidieron que por favor lo leyera para poder hacer unas reseñas y poder hacer que la gente entienda qué es lo que está pasando con esos títulos. Desafortunadamente, por culpa de mi flojera total, no he tenido tiempo de leer absolutamente nada de lo de Valiant. Leí el primer número de Exo Manowar. Está muy bien. Es básicamente, agarraron la historia original del 93, agarraron Exo Manowar número 0, Exo Manowar número 1, y lo unieron en este nuevo número de Exo Manowar. Funciona bastante bien, el arte está bonito. No he tenido tiempo de leerlos. Cuando los lea, les hablaré de ellos. Lo que les puedo decir es una cosa: peor que lo que está pasando en los nuevos 52, no están. Yo les recomendaría que le den una oportunidad a Exo Manowar, a Harbinger, a Archery Armstrong, a Eternal Warrior, próximamente a Unity. Creo que les va a ir mucho mejor leyendo estos cómics que cualquier cosa que está sacando DC en este momento, que son patéticas. ¿Qué más? Ok. También tenemos a Mariana Ornelas. Ok, un saludo. Hola, Joey. ¿Cuál es tu opinión sobre que la gente que maneja la prensa de la mole está diciendo que discriminan a los medios digitales como podcast, blogs, Facebook, etcétera, si estos no son medios cercanos a los organizadores, o sea, los que se les ha tachado de casa? Les voy a decir lo que pasó. Yo hablé con mi buen amigo Beto Calvo, que es una persona que nunca mete problemas. También trata de ser muy, muy buena onda, muy tranquilo. Y resulta que yo hace como un año mandé mi correo para decir que quería pases para la mole, yo como medio. Desafortunadamente, las personas que están encargados ahorita de los medios son gente con la que no me llevo. Estamos, de hecho, con el líder de ese grupito estoy peleado a muerte, literalmente. Entonces, obviamente, me negó el pase. Me hizo reír bastante porque, de todas maneras, busqué la manera de entrar gratis. Hablé con Beto Calvo y me dijo, mira, no lo tomes personal. Aunque puede ser que sea personal, pero no lo tomes personal, porque lo que ha pasado últimamente es que muchos medios de internet, ¿no? Llámese podcast o llámese blogs, no solo yo, sino muchísimos más, han querido entrar a la mole y abusar de sus permisos en la mole. Por decir, llegan ahí y creen que porque tienen un blog o tienen un podcast pueden llegar y hablar directamente con los dibujantes y escritores y brincarse toda la cola, o como poder llegar directamente a hablar con ellos. O pueden no solo entrar ellos, sino también llevar al fotógrafo y al coproductor y al productor y al mejor amigo. Entonces, como que están abusando, algunos, no todos los medios de internet, estaban abusando de sus permisos. Entonces, lo que decidieron hacer es hacer un chequeo mucho más claro de los podcasts y de los blogs para saber qué tan legítimos eran, qué tan importantes eran, a cuánta gente le llegaban, por decir, La Covacha y Comic Corp. Por tantos años que han estado, o también artes9.com, por tantos años que han estado, ya tienen un cierto nivel de seguimiento. Les dan entrada porque son gente que sí tiene a muchos seguidores. Pero hay personas que, por decir, si Ernesto mañana hace un blog y dice, ya yo soy el blog de Breaking Five, pues obviamente no le van a dar entrada porque acaba de empezar. No ha demostrado que tiene gente siguiéndolo y que tiene un cierto nivel de duración, ¿no? En mi caso muy particular me negaron el acceso porque estoy peleado con los encargados. Pero yo creo que está bien, porque desafortunadamente ahorita cualquier gato con una computadora tiene un podcast. Y eso está mal, porque si vas a tener un podcast tienes que tener conocimiento alto del tema que estás hablando. Yo jamás haría un podcast de fútbol americano, de fútbol, de básquetbol, de política o de religión. Son temas que desconozco al 100%. Jamás los tocaría yo. Yo sé de cine y sé de cómics. Y sé más de cómics que de cine. Por decir a alguien como Gustavo Martínez, que ha venido aquí varias veces, él sabe más de cine que yo. Si alguien más debería hablar de cine, sería él. Yo podría asistirlo en un programa, pero no podría tomar el control total del programa. En el caso de cómics, pues yo sé más que todos. Entonces, por eso puedo hacer este programa. Me siento competente para hacerlo. Pero hay muchísimas personas que han leído 3 cómics de Superman y creen que ya saben todo. Y muchos de ellos ahorita tienen sus podcasts y tienen más seguidores que este programa. Nomás quiero decirles. Entonces, lo que les puedo decir es, me queda clarísimo por qué lo están haciendo y qué bueno que lo están haciendo, que todos los podcasts y blogs tengamos que pasar a través de un filtro para que mejoremos. Porque si podemos hacer, si cualquiera lo puede hacer, no sé, la vida no es tan fácil, ¿no? Tiene que tener un cierto nivel de dificultad, pero desafortunadamente el internet ha hecho que un tipo con una computadora en su casa se pueda llamar un comunicador, y está mal, está muy muy muy mal. Lorna, ¿qué más tenemos? No, muy bien, y muy cierto, por si no lo saben tus trolls, pues yo tengo un título, tengo varias cosas importantes académicamente, uh-huh, para haber hecho la estación, igual que antecedentes, y currículum bastante extenso en Radio AM y FM, nada más para cerrar con broche de oro tu comentario. Que a mí, okay, mi mamá, sí, me dijo que sueno bonito. Tú estás excusado. No, pregunta, pero, Lorna. Pero fíjate, incluso Ernesto está estudiando, uh-huh, y por eso está aquí. Bueno, yo nunca estudié comunicación y mucho, uh-huh, menos nada que ver con locución, pero soy actor. Claro. ¿No? Entonces, pues digo, tengo algo. Tienes un grado profesional y además. No, grande. No, como tú dices, o sea, toda tu vida has leído cómics, incluso aquí los chavos que te están preguntando, uh-huh, o sea, no tienes una computadora, no tienes nada que te apoyen ni que estés inventando, ni lo estás sacando de Wikipedia, ni de Wikicomic, ni de lo que sea. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, es importante. Y qué bueno que lo dijiste. Pues digo, ¡aplausos! Nah, pero primeras en tu vida, ¿no? Ricardo Centeno dice, Joey, acabo de leer La Cruzada de los Niños. Lo que no supero son las escenas de Wiccan y Hulkling. Ricardo, vamos a ser honestos. No hay un hombre en este planeta que pueda ver a dos hombres besándose, siendo que él es heterosexual, y no poner cara de Yo soy una persona que no es homofóbica. Estudié actuación, estaba rodeado de hombres gays todo el tiempo. Peor aún, rodeado de hombres gays que querían conmigo todo el tiempo. Voy a un gimnasio, muy buen gimnasio por cierto, pero desafortunadamente está muy cerca de la zona rosa. Por ende, la mayoría de los hombres son gays y la mayoría de ellos me ven con deseo. Y desde que empecé la dieta Wolverine me ven con aún más deseo. Por eso Joy no toma, es método de autodefensa. Oh, claro. Entonces resulta que no soy homofóbico, pero sin embargo, cada vez que veo una película donde un hombre va a besar a otro hombre, sí pongo cara de ¡ugh! Y no es porque sea yo homofóbico, nomás es porque... Es sus gustos. Ajá, es como que ver a dos hombres no me llama mucho la atención. Curiosamente, ver a dos mujeres besar es la cosa más hermosa del mundo. Pero no hablemos de eso. Entonces, obviamente, Hulkling y Wiccan son dos personajes que son miembros de los Young Avengers. Ante nada son héroes. Antes de ser hombres gays, o en este caso jóvenes gays, son héroes que están listos para dar su vida por el bien de la humanidad. Son hombres muy heroicos, desde su primera aparición hasta la más reciente. Son dos hombres heroicos que se han enamorado. Y ellos demuestran su amor como cualquier persona demostraría su amor. ¿Cómo demuestras tu amor cuando estás con la persona querida? La abrazas, la besas, se van de la mano. Y le invitas a oír Comic Manía. Si tú lo dices. Y obviamente están haciendo una demostración de amor. No podemos evitarlo, el sentirnos incómodos, pero creo que está muy, muy, muy bien de que Alan Heinberg y se me olvida el nombre del dibujante, Jim Cheung, se hayan atrevido a hacer este cómic donde hay una demostración de amor homosexual y buscan la manera de hacerlo lo más real posible dentro de lo que puede ser real dentro de un cómic. En el aspecto de que no lo hacen nomás por el valor del shock. No lo hacen solo para que la gente diga, tengo que leerlo porque hay dos personajes que se están besando. Lo hacen para demostrar un verdadero romance. Ves cómo crece el romance y cómo madura y cómo termina ahorita. Entonces yo honestamente siento que, Ricardo, haz lo posible por superar todo lo que está pasando, porque lo que estamos viendo entre Wiccan y Hulkling es un amor tan profundo, tan grande y tan hermoso como el que vimos entre Alicia Masters y Ben Grimm, Reed Richards y Sue Storm, y obviamente Carlos, Joey, Moisés y los cómics. Entonces, Luis Sánchez dice, el ómnibus contendrá estas series y números perdidos. Vamos a ver, aquí me mandó una imagen. El ómnibus de Amazing Spider-Man, mudar de piel, cacería macabra, un momento en el tiempo, el origen de las especies. ¡Evítalo! Son cosas después de One More Day. Entonces, evítalo. No tienes nada que leer ahí. Búscate otras cosas mejores. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también a Elena Mitchell, que yo creo que algo te está escribiendo porque dice typing. Ok. Un fuerte saludo a la bellísima Abby Arkin, que regresa con nosotros. Sí. Y luego, Gallo Torres, saludos. El día de hoy he iniciado a escuchar este programa. Okay. Me gustaría saber un poco sobre Marvel Zombies y tu opinión respecto a si debo leerlo o no. Muchas gracias. Ok, la pregunta es, ¿te gusta el universo Marvel? ¿Te gustan los zombies? Léelo. La historia es una imbecilidad. Es ridícula. ¿Cuál es el origen de la palabra Marvel Zombies, Ernesto? Bueno, pues el origen se dio a que en Ultimate Fantastic Four... No. ¿No? No. Okay. Jim Shooter, el editor en jefe de Marvel, se le ocurrió que cualquier persona que leyera todos los cómics de Marvel era un Marvel Zombie. Entonces, en los años 70s y 80s, era un honor para ti ser llamado un Marvel Zombie por el editor en jefe de Marvel, Jim Shooter, porque tú lo que hacías era básicamente gastar todo tu dinero en solo los cómics de Marvel. Curiosamente, en los 70s y 80s, los mejores cómics que estaban saliendo eran los de Marvel. Entonces, comprártelos todos, pues era algo pues bueno para ti, uno. Y dos, eran bastante baratos, costaban 60 centavos. Entonces, como que era un poquito más accesible poder comprar 70, ¿qué te gusta? 30 cómics al mes, todos de la misma compañía. No pasaba absolutamente nada. Y en el caso de DC, algunos de Batman eran muy buenos. Sin duda, algunos de Superman eran muy buenos. 2-3, la Liga de la Justicia. Sin duda, Swamp Thing y los Teen Titans era lo mejor que estaba sacando DC, pero en general no estaba sacando muy buenos cómics. Y de ahí sale el término de Marvel Zombies. Robert Kirkman, que es gran fan de los zombies, obviamente es el escritor de Walking Dead, lo contratan en Marvel y le dicen, ¿qué te gustaría hacer? Y dice, ah, se me ocurre la idea de hacer un mundo, como tú estabas mencionando, un mundo donde un virus zombie ataca no solo a los seres humanos, sino también a los héroes. Pero a diferencia de estos zombies, ¿qué es lo que termina sucediendo? Un zombie, como hemos visto en todas las películas, al momento que adquiere este virus, pierde su cerebro, ¿cierto? Ya no puede pensar, ya no puede coordinar, ya no puede actuar. Lo único que puede hacer es comer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la diferencia en este cómic? Que retienen su inteligencia, sus recuerdos. Son ellos, pero con un hambre increíble. ¿Estamos de acuerdo que eso, para mis gustos, mata lo que es un zombie? Porque están razonando como ellos eran antes. El Hombre Araña razona como él era antes. Ant-Man, o mejor dicho, Giant Man en esta historia, razona como él era antes, al igual que Reed Richards, etc. Y sin embargo, continúan siendo devoradores de cerebros. Se me hace muy ridículo. Lo justifican. A ver. Diciendo. Ajá. Que el hambre es tan intensa que bloquea cualquier otro pensamiento. O sea, solo pueden pensar en alimentarse. Y una vez que se alimentan, vuelven a su antigua personalidad. De hecho, una vez que se alimenta Peter Parker. Sí. Él tiene gran culpa por haberse comido a su tía y a su esposa, Mary Jane. Los Avengers, al principio, después de que se alimentan, intentan regresar a la mansión de los Vengadores para encontrar una cura, pero al llegar, como es un estado de hambre constante, ya vuelven a tener hambre y se comen a Jarvis. Es un chiste, es un gran chiste, donde a ver a quién se comen próximamente. ¿Estamos de acuerdo que si el Hombre Araña come o se come a la tía May, lo próximo que va a hacer es suicidarse? ¿Estamos de acuerdo que si él por 10 segundos razona lo que acaba de pasar, se va a suicidar? De hecho, lo sacan en Black Panther y los Cuatro Fantásticos. Ellos viajan después a esta dimensión, a un mundo Skrull, en el que atacan los zombies, pero como ya devoraron a Galactus, tienen sus poderes. Es otra cosa importante que hay que mencionar. Llega un momento donde Galactus llega a esta Tierra y los héroes zombificados se comen a Galactus. Y ellos se vuelven nuevos Galactuses. Nuevos Galactus. Galactus no es un ser humano. Galactus es una energía. La energía cósmica no puede ser devorado por seres mortales porque van a morir. Lo que pueden hacer es ser transformados por esta energía al estilo que fue transformado no solo los Cuatro Fantásticos, sino también el Silver Surfer o el Deslizador de Plata. son transformados por, bueno, en el caso del deslizador de plata, y los heraldos de Galactus son transformados por Galactus a través de su poder cósmico. No devoran el poder cósmico, son les dan una pequeña parte del poder cósmico. Y varias veces han mencionado que el deslizador de plata tiene una pequeña parte de todo el poder cósmico que tiene Galactus. ¿Tú crees que es que 5 o 6 personajes van a poder devorar a Galactus y no morir? Bueno, primero devoran a Silver Surfer. Ah. Y ellos dicen, o sea, de hecho... ¿Tú crees que dientes van a poder comer un hombre hecho de plata que puede trasladarse a través del tiempo y el espacio y etcétera, etcétera? Por eso es por lo que Hulk es el que lo mata. ¿Pero cómo lo van a devorar? ¿Lo tienen que devorar todos? ¿Cómo lo comen? Le quitan la piel. O sea, la piel se supone que es lo que es duro. Ok, entonces, ¿sabes qué? Sí. Ya, basta. ¿Te gustó? A mí me gustó. Perfecto. Bastante. Si te gusta Marvel, si te gustan los zombies, ¿te gustará este estúpido cómic? Si te gusta Marvel, si te gustan los zombies, sí. Perfecto. Sí te va a gustar mucho. Ya está, esa es la respuesta. Ajá. Si te gustan los Marvel, si te gustan los héroes de Marvel, te gustan los zombies, y eres gran fan de los zombies y de Robert Kirkman, te va a encantar este cómic. Uh-huh. Yo siento que es la cosa más estúpida que jamás he leído en mi vida. De hecho, perdón, ni le he leído. He leído la sinopsis y la gente me la ha explicado. Y yo con eso me rehúso a leerlo, porque honestamente hay mejores cosas en el mundo en que hacer que desperdiciar mi tiempo con un cómic que honestamente es básicamente creado por Shock Value. Es creado nomás para ver a quién se comen después. Hay un cómic malísimo por Warren Ellis llamado Ruins, que también se trata de eso. Es ver cómo agarra Warren Ellis a estos grandes héroes, como la Antorcha Humana, como Peter Parker, como Magneto, bueno, que no es un héroe, pero es un héroe para su gente de alguna manera u otra, es un liberador, o los Cuatro Fantásticos, etcétera, y los agarra y cómo los destruye. De hecho, tiene a Jean Grey como prostituta. Y eso era como, ah, sí, graciosito. Tienes a Jean Grey con su traje de Marvel Girl como prostituta. Tienes a, ¿cómo se llama? Nick Fury comiendo gente porque es un caníbal. Y aparentemente sí. El Capitán América lo enseñó a ser un caníbal en este cómic de Ruins. Yo leo eso y me da asco. Sí, no, o sea, eso perdió el punto. Igual que para mis gustos, Marvel Zombies. Pero bueno, mucha gente le gusta tanto así que ha tenido múltiples miniseries. Y de hecho yo no recomendaría más allá de la segunda. Ok. O sea, lo que es Marvel Zombies... Marvel Zombies versus The Army of Darkness. Ok. Que es junto con Ash de la película, etc. Exacto. Marvel Zombies Dead Days, que es ahora sí que el detrás de escenas. Ajá. Marvel Zombies 2. Ok. Que es el final de. Ok. Hasta ahí es bueno. A partir de ese entonces, pues lo podré disfrutar, pero llega un punto en el que escucha lo que es. ¿Cómo se llama este? Es uno que es un robot. Morado. Machine Man. Machine Man, Howard the Duck, y no me acuerdo quién más. ¿Man-Thing? Van, creo que sí, no recuerdo. Okay. Van a diferentes universos donde hay diferentes versiones del virus. Basta, sí, sí, basta. Sí, sí, o sea, basta, eso ya sí ya pasó de la raya. Basta. Porque a partir de entonces Robert Kirkman ya no está. Basta. Entonces nada más, hace lo que se les antoja. Me disgustó desde la primera descripción, pero bueno, si hay algunos de ustedes ahí que son fans de ese tipo de historias, léanlo. Yo personalmente prefiero evitarlo. Lorna, ¿qué más? Tenemos también por aquí a Flor, que manda saludos. Fuerte saludo, gracias. A Joy Jr. Igual saludos. A Omar Joy Lantern Corp. Hola. Elena Mitchell, buenas noches, Lorna y Comic Manía. Me gustaría saber qué gracias. Historias... Gracias, ya, básicamente ya no tengo nombre, ya nomás soy Comic Manía en general. Ah. Ya no soy Carlos Joy Moisés. El chico que es stripper de... Bueno, ya. A ver. Me gustaría saber qué historias en los cómics de Marvel y DC se han desarrollado en México. Saludos. Ah, muy pocas, ¿eh? Muy, muy, muy, muy, muy pocas. A ver, vamos a ver cuáles son las que recuerdo así nomás de la nada. Hay un número de Booster Gold que toma lugar en México, que es ridículo porque cuando se imaginan a México, es puro como desierto, con nopales y cactus por todas partes. Speedy González. Casi, sí, malísimo sí. Ese número de Booster Gold, ahí estará por allí. ¿Qué hubo el otro? Hay un anual de Superman que está escrito por Paco Hackenbeck. Y Humberto Ramos, en donde Superman viene a México y conoce a varios ¿cómo se llama esto? A varios superhéroes mexicanos, que ni uno de ellos es clichesoso, le tiene diferentes nombres, o sea, no le ponen a el Gato Pardo y y Speedy González, ¿no? Tienen como que nombres más de superhéroes y tienen trajes más de superhéroes. Este anual pasó sin pena ni gloria, creo que mucha gente lo compró por la idea de que Superman en México y héroes mexicanos, pero hasta ahí. A ver quién más. Recuerdo que hay un número de Batman, creo que se llama Batman Confidential, si estoy en lo correcto, donde hay una junta de varios policías o varios comisionados de policías de todo el mundo, y uno de ellos es de México. Y me acuerdo que dice, a mí no me, hay un momento donde él dice, no me da miedo Ciudad Gótica, yo tengo que patrullar Tepito. Bastante gracioso ese momento en el cómic. En serio, es bastante gracioso ese momento en el cómic. A ver, ¿algún otro que yo pueda recordar? Pues honestamente no, porque más que nada lo que hay en los Estados Unidos, hay un gran desconocimiento de lo que sucede acá en México. De hecho, yo recuerdo, hay un cómic bastante malo de Avengers, escrito por Kurt Busiek, dibujado por George Pérez, que son grandes genios de los cómics, donde Jarvis, el, ¿cómo se llama? El mayordomo de los Vengadores, adopta una niña latinoamericana y la invita a conocer la mansión de los Avengers en Nueva York. Y la niña viene y obviamente, como fue adoptada por Edwin Jarvis, tiene superpoderes. Se puede transformar en una chica cubierta en plata que tiene garras, y por ende su nombre es la Garra Plateada. Perfectamente lógico. ¿Okay? Y esos son sus poderes. Pero a mí lo que me encanta es cómo en inglés es Silver Claw. En México se llamaría la Garra Plateada, pero ¿cómo lo pusieron en el cómic? No sé, a ver cómo lo pusieron. La Garra Argentada. Ok. En inglés, Argent es otro nombre para plata. Sí, de hecho es el nombre de la tabla periódica. Argentada. Okay, la Garra Argentada. Dije, ¿qué onda? O sea, teniendo a un puertorriqueño dibujando el cómic, él lo pudo checar un poquito para ver. Que estaba mal traducido, o sea, pero ridículo. 5 minutos en español se hubiera dado cuenta. Y deben de haber más cómics por ahí, pero honestamente nunca hago como que hincapié es porque es, no son tan importantes sus apariciones acá. Y de hecho, creo que los momentos donde superhéroes han aparecido en México, que son los más importantes, desafortunadamente han sido en Calimán. Cuando los chavos de Calimán se plagian la figura de Galactus y le ponen el loco rojo, Dios mío, y aparece en una de las portadas de Calimán, y después se plagian la imagen del Doctor Doom, y que también aparece en Calimán. Ridículo, pero bueno, deben de haber más, honestamente deben de haber más. Tendría que buscarlos, pero el que más recuerdo es el de Booster Gold, que te lo recomiendo en buscar, porque en serio, su interpretación de cómo es México DF es risible. Hay chocitas por todas partes, gente con los sombrerotes gigantescos. Imagínate, en el metro todos con sombrero. Sí. Y yo, wow, qué fuerte. O sea, la imagen que tienen los americanos de nosotros es muy, muy baja. Pues de la revolución. ¿Qué más? Tenemos a... Todos estamos vestidos como Zapata, ¿no? Sí. Víctor Zavala, saludos a todos. Ya extrañaba el programa en vivo. ¿Me podrían hablar de los Thunderbolt y DC? Y dice, ¿y DC ya no saca nada nuevo que no sea de los nuevos 52? Creo que lo único que está sacando DC que no es de los nuevos 52 es Sandman Rising. No, ¿qué es? ¿Cómo se llama ese maldito cómic que acaba de salir? Es Sandman... Oh, ¿puedes checarlo, por favor, mi querido Brainiac 5? Sí, es que no tenemos computadoras. Nada más. Ah, no me digas. Ah, bueno. Bueno, pues chequen en internet, se llama Orpheus no sé qué. O perdón, se llama Sandman Rising o Sandman algo. Es un cómic que acaba de salir por Neil Gaiman. Y está saliendo Astro City de Kurt Busiek, con portadas de Alex Ross. Y todo lo demás, todo lo demás es de los nuevos 52. Y la primera pregunta, ¿cuál fue? Que le dijera de los Thunderbolts. Ajá. Básicamente lo que termina sucediendo, hay un cómic buenísimo que te lo recomiendo. No tienes idea cuánto se lo recomiendo. Es fácil de conseguir el TP. Se llama Avengers Under Siege. Y lo que termina sucediendo es que nuestro buen amigo el Barón Zemo Junior, el hijo del Barón Zemo original, que es el primer Barón Zemo, es el Barón Heinrich Zemo, y este personaje se llama Helmut Zemo. Él toma el lugar de su padre después de que su padre fallece. Heinrich Zemo fue el creador de los Masters of Evil, y normalmente siempre juntaba un grupo de igual número que los Avengers. Si habían 6 Avengers, él juntaba un grupo de 5 personas más él para enfrentarse a los Avengers. Los Masters of Evil. Pero en el caso de Helmut Zemo se le ocurre la brillante idea de, hey, ¿por qué no junto un ejército de villanos y de esa manera me puedo enfrentar a los Vengadores y ser más? Y no solo eso, voy a atacarlos cuando no se lo están esperando para agarrarlos de sorpresa. Y no solo eso, voy a tomar control de la mansión para que ellos no tengan un lugar donde ir para juntarse y poder vencerme. Excelente cómic. El TP es muy fácil de conseguir. Les repito el nombre, Avengers Under Siege. Y resulta que en este número logran vencer a los Masters of Evil, pero hace primer contacto con varios personajes que eventualmente se transformarían en los Thunderbolts, incluyendo a The Fixer, Screaming Mimi, a Atlas, no, perdón, en ese momento no era Atlas, era Goliath, etcétera, etcétera. Lo que termina sucediendo es que después de lo que ocurre en Onslaught, los Vengadores, Hulk y ¿quién más? Capitán América, era los Vengadores, Hulk, Capitán América, Iron Man, se van a otra dimensión y dejan y los Cuatro Fantásticos, y dejan desprotegido Nueva York. Y básicamente los únicos personajes que se quedan en Nueva York son los personajes con menores poderes. El Hombre Araña, los Heroes for Hire, Luke Cage y Iron Fist, Daredevil, etcétera, etcétera. Había un agujero, un vacío de héroes ultrapoderosos. Y lo que se le ocurre hacer a nuestro buen amigo el Barón Zemo es crear nuevos héroes para llenar este vacío. Él se cambia el nombre a Ciudadano V o Ciudadano Victoria, Citizen V, y agarra a sus Masters of Evil y los disfraza de superhéroes. A Goliath lo convierte en Atlas, a Screaming Mimi la convierte en Songbird, a Moonstone la convierte en Meteorite, etcétera, etcétera, y aparecen en la escena como nuevos héroes. Y de esa manera poder agarrar la confianza de la gente para que les den el acceso al Baxter Building de los Cuatro Fantásticos y utilizar la ciencia de ahí para conquistar el mundo. Y eso es básicamente lo que sucede en los números de Kurt Busiek. Buenísimos, divertidísimos, me encantaron. Se va Kurt Busiek y empieza Fabian Nicieza a escribir, y con Fabian Nicieza son aún mejores. Helmut Zemo ya había dejado de ser miembro de los Thunderbolts, y los Thunderbolts, aunque eran villanos, después de ser héroes por un rato, les gusta ser héroes, pero la gente ya no confía en ellos. Aparece Hawkeye y él dice: yo fui un villano antes de ser un héroe, yo los voy a enseñar a ser héroes. Y lo que hace Hawkeye con los Thunderbolts es aún mejor. Excelentes cómics, buenísimos. Desafortunadamente se va Fabian Nicieza, entra John Arcudi, que es el creador de The Mask, todos conocemos ese cómic, y agarra todo lo que lo había propuesto Kurt Busiek, lo que había propuesto Fabian Nicieza, y lo tira a la basura. Y básicamente la historia se vuelve un grupo de personajes que pelean en una arena de box clandestina en el universo Marvel. De hecho, es uno de los peores cómics y peores cambios de cómic que jamás han existido, que tanto así que cancelan el cómic cuando John Arcudi lo está escribiendo. Nadie leyó esos cómics. Regresan después nuestros buenos amigos los Thunderbolts, primero a cargo de Fabian Nicieza, y los cómics son bastante aburridos. Y después, durante el Dark Reign, que es cuando Norman Osborn se vuelve el líder de S.H.I.E.L.D., Warren Ellis toma control de los cómics y los hace grandiosos otra vez, porque regresa a la idea de agarrar a villanos y ponerlos en el lugar de héroes. Tienes al nuevo Venom, que es Matt Gargan como un Spider-Man. Thunderbolt. Sí. Tienes a Bullseye, tienes a Moonstone también sigue siendo miembro de ellos. Buenísimos, buenísimos cómics de Warren Ellis. Fueron demasiado breves, pero cada uno de ellos es mejor que el anterior. Cuando Warren Ellis se va, Crisis Engage toma el cómic también, como que mantiene. Y después, cuando ya se va él, ¿cómo se llama este? Jeff Parker toma el cómic y empieza a caer. Y lo que está sucediendo ahorita, que son el equipo rojo, que está el Red Hulk, Punisher, Elektra, Deadpool, y alguien más, se me olvida quién. No los he leído, y los pocos que he leído, o sea, los pocos que he ojeado ni leído, no me han gustado para nada. ¿Algo más, Lorna? Sí, tenemos todavía muchas cosas. Gabo, Joy, ¿qué opinas de la nueva Wonder Woman y la secuela de Superman? ¿Es un inicio de la JLA? Voy a ser muy honesto, porque no puedo ser más que honesto en este programa. Gal Gadot es la nueva Wonder Woman. Yo creo que Lorna está aquí de testigo. Soy un hombre muy, muy superficial, ridículamente, estúpidamente superficial. La mujer está hermosa. Está ridículamente, brillantemente hermosa. Como actriz es muy 2-3. Su primera aparición, al menos que yo la vi, fue en Fast and the Furious número 5, si estoy en lo correcto. La vi en bikini y me enamoré de la mujer. Está delgadita, pero yo no soy de los mexicanos que les gustan las mujeres más con... ¿Cómo se llama esto? Con más carne. Con más carne. Yo crecí en los Estados Unidos. Las niñas, mientras más delgadas, mejor. Creo que la Mujer Maravilla debe tener un poquito más de cuerpo, porque ante nada es una guerrera. Entonces, lo que me encantaría que hagan con esta niña, que ya tiene la figura muy esbelta, muy bonita, es muy alta, ex modelo, que la pongan a hacer un poquito más de aerobics, un poquito más de cardio, nomás para que su estómago se le marque y tenga un poquitito más de hombro y un poquitito más de bíceps, y yo creo que sería una excelente Mujer Maravilla. Como actriz es muy 2-3, pero se ve muy bonita y también tiene una cara muy extraña. Ella es israelí, y la Mujer Maravilla, como es al final del día griega, debe de verse un poquito más exótica. Por decir, si hubieran agarrado una actriz totalmente americana, como esta niña que es preciosa, que hizo de Luisa Lane en la película de Superman Returns. ¿Cómo se llama? Que es muy bonita. ¿Sí recuerdas su nombre? No, ahorita te lo digo. Es una rubia preciosa. Tiene una cara muy hermosa, pero desafortunadamente es muy obvia. Es una niña bonita, pero hasta ahí es una niña muy americana, ¿no? Esa no hubiera sido una buena Mujer Maravilla. Adrián Palicki, que también es hermosísima, es una mujer muy americana, se ve como una chica de California. Entonces, como tampoco no era una gran Mujer Maravilla. Lo padre de Gal Gadot es que tiene este look medio exótico, y creo que le haría una buena Mujer Maravilla. Desafortunadamente, creo que va a haber un pequeño problema. Mel Gibson no va a ir a ver la película porque Gal Gadot es israelí. Y creo que todos sabemos lo que Mel Gibson piensa acerca de los judíos. Pero bueno, creo que sería el único problema. Y creo que también algunas personas muy antisemitas tengan algún problema con una mujer israelí siendo la Mujer Maravilla. Yo, en lo personal, no tengo ningún problema. Creo que la mujer está preciosa. Entonces, vamos a ver cómo le sale la película. Y sí, desafortunadamente, no le están dando su lugar a Superman. Man of Steel 2 debió de ser la película donde definimos al héroe. En la primera película era definir quién era, perdón, era introducir al personaje. Saber quién era Superman, conocer a Superman, ver su origen de nuevo, entender cómo es que este personaje se decide vestir. Kate Bosworth. Estamos de acuerdo que es hermosa, pero no le quedaría, sí, a la Mujer Maravilla. No. Muy americana, ¿no? Pero bueno, el problema con Man of Steel es que la primera película fue presentar al personaje, la segunda era definir al personaje. Pero en vez de definir al personaje, lo que vamos a estar haciendo es forzando un nuevo equipo de la Liga de la Justicia, forzando un universo cinematográfico. Lo que me encanta de Iron Man 1 es que con solo la pequeña aparición después de los créditos de Nick Fury, se crea un nuevo universo. Con un pequeño momentito, al final de Incredible Hulk, aparece Tony Stark al final de los créditos y creas un universo más grande. Al final de, ¿cómo se llama? Thor, vuelve a aparecer Nick Fury, ahora con el cubo cósmico. Cuando el cubo cósmico o el Tesseract aparece en Captain America, ya tienes un universo cohesivo, un universo grande, un universo donde todos los personajes lo están habitando, y de esa manera, perdón, y de esa manera puedes crear una película de los Avengers. Fue piano pianito, suavecito y sin correr a través de 2 o 3 años. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué es lo que están haciendo con Man of Steel? Quieren agarrar y meter una cantidad ridícula de personajes en un espacio muy reducido de 2 horas, 2 horas y media, y lo que van a hacer es el personaje principal, que es Superman, lo van a poner en un personaje, en un rol totalmente de apoyo. Se ha vuelto una película de Batman, y si no lo quieres ver como una película de Batman, lo puedes ver como una película de Batman y la Liga de la Justicia, donde Superman es solo un personaje de apoyo, y eso en verdad me ofende bastante. Algo que no me ofende, y tengo que decir esto antes de que terminemos, ya vi el primer episodio de Flash dentro de la serie de Arrow, donde Barry Allen es un personaje de apoyo sin poderes, y me encantó. De todos los episodios que he visto de Arrow esta temporada, el llamado The Scientist, que fue la semana pasada, es uno de los mejores episodios que he visto de Arrow en toda mi vida. Me encantó, divertido, muy interesante, una excelente presentación del personaje. Y dije, qué lástima que en Arrow más o menos están tomando su tiempo, especialmente en la segunda temporada, donde ya nos presentaron al profesor Ivo, al Brother Blood, a Black Canary, ahorita Barry Allen, a The Huntress, a Speedy o Arsenal, como lo quieran ver. Poquito a poquito nos están presentando a todos esos personajes y lo estamos entendiendo a través de 1 o 2 horas de programa. Y así es como debe de ser. Desafortunadamente, en la película nos van a arruinar eso y tendremos, sí, finalmente la Liga de la Justicia, pero no de la manera que debió de ser. Suavecito, lento, y darle una película a cada personaje para que se entienda. La Mujer Maravilla va a aparecer de la nada. ¿No hubiera sido mejor darle primero su película y después que aparezca en Man of Steel? Pero nadie le quiere dar su película. Se me hace muy estúpido. ¿Quieres decir algo, Ernesto? Te veo con ganas, sí, de decir algo. Que lo que les está pasando es que DC Comics se está quedando sin tiempo. O sea, ya va a salir el año siguiente Avengers 2 y apenas están construyendo la Liga de la Justicia. Exacto. Entonces, si hubieran tenido tiempo, y de hecho lo que yo podría... Podría, es una palabra. Sí, sí, sí. Sí. Lo que me gustaría sería que, ok, vimos que ya nos ganaron el manotazo. Sí. Vamos a agarrar y vamos a hacer series de televisión. Así como Arrow, así como Flash. Ajá. Ajá. Y películas para los principales. El problema, te voy a decir cuál es el problema con eso. Totalmente de acuerdo contigo. Pero el problema es que después, si ya presentaste a Arrow en la serie de televisión, cuando le toque a Flecha Verde aparecer en la película, ¿vas a agarrar al mismo actor o vas a hacer un recast? Si ya tienes a Flash en la serie de televisión, ¿vas a usar al mismo actor o hacer un recast? Desafortunadamente, en las películas quieren actores con nombre, como Christian Bale, como Ben Affleck, como Henry Cavill, como Gal Gadot, en vez de actores novatos, como el cuate que está haciendo de Flash y el cuate que está haciendo de Arrow. Sí. Ese es el verdadero problema con DC. Y además, en el caso muy particular de Marvel, no sé cómo, cuándo, cómo. Tal vez lo lograron al principio porque tenían a diferentes estudios haciendo diferentes películas. Entonces, el universo se ve mucho más grande. En el caso de DC, solo tienen a Warner Brothers por contrato. Entonces, el único estudio que lo puede hacer es Warner Brothers. Y cada 5 años deciden sacar un personaje porque tienen millones y millones más de cosas que ver. No solo pueden ver, en este caso, los héroes de DC. Es triste. Y yo te lo digo como un gran fan de DC. Ya perdimos la batalla. Ya perdimos la guerra. Ya perdimos la carrera. Ya perdimos todo. Lo único que podemos hacer ahorita es tratar de llegarles. Y no vamos a poder. No se puede ya. Lo que debieron de hacer es, en esta película, presentar a Batman. Pues hacer otra película de Batman al mismo tiempo que tienes una película de Linterna Verde, una película de Flash, una película de la Mujer Maravilla, y después hacer una película con la Liga de la Justicia, ya con todos ellos, más Aquaman y Martian Manhunter, que no podrían cargar una película ellos solos. Y ya los unes todos y ya estuvo, pero nadie me hace caso a mí. Lo quisieron hacer a su manera, y lo que van a hacer es van a tener una película muy acarrereada. Y en el otro lado tenemos esta película de Thor, que a mí, digo, ya les comenté mi experiencia con Thor, que la primera vez que la vi no me gustó y las próximas 2 veces me encantó. Ese es el problema que vamos a tener con DC, y pues los únicos que perdemos somos los fans. Que vamos a tener una película mal hecha y muy apresurada, con 2 buenos actores hasta ahorita, que son Henry Cavill, que es un excelente actor, y Lord está totalmente de acuerdo conmigo. Completamente. Y Ben Affleck, que a mí me encanta como este nuevo Batman, ¿no? Pero bueno, ahí también otra cosa que quería decir, ahorita que hablando de Thor, he estado viendo todos los últimos capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D., o como yo me gusta decir, los conserjes de S.H.I.E.L.D. No ha sido una gran revelación la serie, pero ha mejorado. Debo admitir, ante nada, que ha mejorado. El primer episodio que me gustó bastante fue el cuando aparece un asgardiano que se queda en la Tierra. Está bastante bien. No es un gran episodio, pero está bastante bien hecho. Y me gustó bastante el episodio anterior, el de la semana pasada. Se me olvida qué fue lo que sucedió, pero también le tengo buena. Ah, sí, descubrimos un poquito más del pasado de el agente Matilda May. Se me hizo bastante interesante. No ha mejorado muchísimo S.H.I.E.L.D., pero está mejorando piano a pianito, va creciendo. Esperemos que siga así. Porque yo lo que quiero es que haya más series así. Sí. Y si tenemos de un lado Arrow, de otro lado tenemos Agents of S.H.I.E.L.D., y próximamente en Netflix vamos a tener a Iron Fist, Power Man, Luke Cage, ¿quién más? Black Widow y ¿cómo se llama? Y Daredevil. Entonces vamos a tener muchas más series, y según yo entiendo ya viene la próxima película de X-Men. Va a salir Days of Future Past. Y después viene su enfrentamiento contra Apocalypse. Entonces ya está empezando a futuro, ya quieren crear una franquicia, ya X-Force va a tener su propia película, van a hacer lo mismo con el Hombre Araña, que aparentemente van a tratar de crear un universo más grande con el Hombre Araña, y también lo van a hacer con los 4 Fantásticos. Entonces ahorita yo digo, para mal o bien, si te gusta DC, si te gusta Marvel, es el mejor momento para ser un fan de cómics, porque no va a haber un verano, o un otoño, o hasta una primavera. Un invierno, que vayas al cine y no haya mínimo una película de cómics en el cine. Porque creo que en marzo sale la de 300, la secuela de 300, Rise of the Empire. Entonces yo digo, mal que bien, pase lo que pase, tenemos películas de cómics finalmente. Y no solo eso, son las más reconocidas, son las más recaudadoras de dinero. Y lo más padre es que yo puedo ir con mi mamá y decirle, mamá, bla, bla, bla, bla, bla, Hulk. Ah, sí, el verde. Ya mi mamá tiene la imagen porque ya vio la película. La saturó todo lo que sucede alrededor del marketing de esas películas. Lorna, ¿qué más tenemos? Porque ya estamos a punto pues de irnos. Pues ya ¿no? tenemos todavía muchas preguntas, pero yo creo que te las voy a dar porque no va a alcanzar el tiempo. Y hablando de Hulk te manda saludos. Ah, ok. Y dice, me gustaría que hablaras de la saga del futuro imperfecto de The Incredible Hulk. Léela. Léela inmediatamente. No dudes ni un segundo en leerla. Cómprate el TP, cómprate los números originales. Son buenísimos. Básicamente lo que termina sucediendo es, en el futuro, Hulk sigue vivo. Pero como todas las personas que él ama han muerto a su alrededor, con la excepción de Rick Jones, se vuelve malo. Porque que es algo que hemos descubierto y hemos platicado aquí varias veces cuando hablamos de Fénix. Poder corrompe. Poder absoluto corrompe absolutamente. El Hulk tiene la capacidad de absorber radiación de todo el ambiente. Él normalmente lo que más absorbe son rayos gamma, que son con los que él está más conectado, pero puede absorber rayos o radiación de cualquier fuente, incluyendo el sol. El sol al final del día manda radiación hacia la Tierra, nomás que está muy diluida, entonces por eso nos morimos, pero en exceso nos morimos de cáncer. Pero bueno, él puede absorber todo tipo de radiación. Viene una guerra nuclear y toda la radiación después de la guerra nuclear la absorbe Hulk y lo hace increíblemente poderoso. Se cambia el nombre de Hulk a El Maestro y decide ser el dictador de toda la Tierra. ¿Por qué? Porque es el más poderoso. Y como todos sabemos, en el tiempo de los cavernícolas, el líder no era el más inteligente, era el más poderoso. Lo mismo que en el caso de Hulk, pero en este caso no solo es el más poderoso, también es el más inteligente, porque sigue teniendo el cerebro de Bruce Banner. Y la mayoría de los superhéroes, si es que no todos los superhéroes en este futuro, han muerto. La nieta de Rick Jones va al pasado, agarra a Hulk del presente, se lo lleva al futuro para poder derrotar al maestro, a su otro yo o su yo malévolo. Está buenísima la historia, escrita por Peter David, dibujada por George Pérez. Por favor, léanla inmediatamente. No se van a arrepentir. Una excelente historia. ¿Algo más, Lorna? Pues ya para terminar, Ozzy de Bossy. También quería que hablaras de Wonder Woman. Bueno, ya hablaste. Ya hablamos largo y tendido. Me mandó saludos. Y última pregunta. ¿Por qué Rob Liefeld cobra $20 por The New Mutants 87 y 98 y todas las demás son gratis? Gracias. ¿Perdón? ¿Gratis? ¿Dónde? A ver. Yo no entendí eso. Lo único que te puedo decir una cosa. New Mutants no vale la pena leerlo. Es muy mala la historia y el arte de Rob Liefeld no es lo mejor. Yo sé que Pildor Atomic es gran, gran, gran fan de este dibujante. Dios mío, no sé por qué. Entonces yo lo que te recomiendo es, si te dan gratis un cómic de Rob Liefeld, de New Mutants o de lo que sea, no lo compres, nomás huye. Huye. ¿Algo más, Lorna? Pues ya por último, porque tenemos unos cuantos minutos. Recuerda que por culpa de Ernesto entré 5 minutos tarde. ¿No me podrías dar unos 5 minutitos más? Bueno, si alguien está esperando la mitología, aguántenos unos segundos. Cinco minutitos entre tarde, es todo. Omar Joy Lantern Corp. Hola, Lorna, y al mejor Joy Lantern Corp. Se te extrañó mucho. Se extrañó mucho tu presencia en la plática. Aunque aclaro que Karmic, Spike y la chica no estuvieron mal. Soy Omar Joy Lantern y mi trabajo es traer a los Joy Lantern de regreso. Me parece perfecto. ¿Algo más? Ozymandias. Uh-huh. ¿Qué tan bueno es el cómic de Superman Red Son? Ah, buenísimo. Es excelente. Es fantástico. A mí me sorprendió que Mark Millar, el responsable de cosas tan estúpidas como Kick-Ass, Kick-Ass 2, Hit Girl y Kick-Ass 3, malísimos cómics, haya sido responsable de una de las mejores historias de Superman que jamás he leído en mi vida. Básicamente lo que termina sucediendo es que Superman, en vez de caer en Kansas, cae en las afueras de Stalingrad o en una parte de, o Leningrad, una de Leningrado, las dos, sí. Una de las, uno de los suburbios de Rusia, en ese entonces era que la Unión Soviética. Lo recogen dos granjeros, llega el ejército, agarran al niño y es educado por Stalin mismo. Y se vuelve un comunista. Y todo lo que sucede a través de este inicio tan inocente o tan obvio, se vuelve grandioso. Y lo que más me gusta, lo que más me encanta es, si Lex Luthor está en los Estados Unidos y Superman está en Rusia o en la Unión Soviética, ¿quién es el héroe y quién es el villano? Para los americanos, el héroe es Lex Luthor. Y Lex Luthor no se vuelve un villano malo, malo de Malolandia queriendo destruir la Tierra o tomar control, porque ahorita todo el mundo apoya su guerra contra Superman. Entonces, el más grande héroe de los Estados Unidos es Lex Luthor. Y Lex Luthor es de alguna manera u otra el héroe de esta historia. Y lo padre es que hasta él se termina casándose con Luisa Lane. Y al final del día, el que derrota total y completamente al Superman rojo o al Superman soviético es Lex Luthor. La historia está increíblemente bien hecha, se los recomiendo muchísimo. La versión de Batman y Green Lantern de este universo me encantaron, y lo que más me encanta, si se compran el TP, es que se me olvida el nombre de la persona que hizo el prefacio, que habla un poquito acerca de la historia. dice, no solo vemos una gran reconstrucción, una gran innovación con este gran héroe llamado Kal-El, también vemos la versión de Mark Millar de este héroe, y también al mejor y más grande de todos los Linternas Verdes, Hal Jordan. Y dije, ah, qué padre, otro fan de Hal Jordan. Lean el cómic, les va a encantar. No pierdan ni un segundo escuchando este programa. Mejor vayan corriendo a comprar ese cómic. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Joy Jr. No sé si llegó mi pregunta que hice hace unos minutos. Es que tuve un pequeño problema con el internet. Ajá. Pero por si no llegó, me gustaría saber si pudieras hablar un poco de Spider-Man de 2099. Ok. Pero si llegó, agradezco mucho que la respondan. Larga vida a Joy y a los Joy Lantern Corps. Y por favor, no, y así muy largo, no te vayas del programa. Creo que solo tú opinas eso. Bueno, ahí les va muy simplemente. Spider-Man 2099 es Miguel O'Hara, que es mitad irlandés, mitad... mexicano. Ah, hablando, sí. Abby Arkin nos había preguntado qué cómics toman lugar en México. México. Miguel O'Hara se va de vacaciones a México durante. El Festival de los Muertos. Ah, el Día de Muertos. Viene aquí a México el Día de Muertos y decide que para que su traje o para que su su disfraz dure todo el festival, porque dice que toda la gente se pone borracha aquí en México. se hace un traje especial de moléculas inestables, que es lo mismo que utilizan los Cuatro Fantásticos, que se adaptan a sus poderes cada uno de sus atuendos. Entonces Miguel O'Hara tiene un traje hecho que es azul tirando a negro, es un azul muy profundo, y con un símbolo que parece una cara, una calavera, pero también parece una araña en el frente, que es roja, ¿okay? Y viene aquí a celebrar el Día de los Muertos y regresa a su trabajo en Alchemax, si estoy en lo correcto. Se empieza a pelear con su jefe decide matarlo cuando lo droga y lo mete dentro de una máquina que va a combinar su DNA con el DNA de una araña, obviamente, que supuestamente esto lo iba a matar, pero no, le da los poderes de una araña, y resulta que él decide utilizar este traje del Día de Muertos, porque es un traje resistente que tiene moléculas inestables, y después a través de una larga historia adquiere un pedazo de tela que le permite planear, no volar, nomás si se lanza de un lugar muy alto puede planear, y se vuelve el superhéroe Spider-Man 2099, porque todo toma lugar en el año 2099. Curiosamente, a través de 5 años o 6 años, lo que sea que haya durado esta serie, nunca cambió el año. Entonces, nunca entendí eso. Fue muy popular Spider-Man 2099, y los 4 títulos originales de la saga o de la serie o de la imprenta 2099 fueron Ravage. Ravage 2099. Daredevil. No, claro que no. Los originales. Punisher. Los originales. Ah, Punisher 2099. Spider-Man 2099. Y me falta uno. ¿Quién más era? Era Punisher. ¿Quién más era? Maldita. Ah, Doom 2099. Doom 2099. Ravage. Spider-Man. ¿Y cuál fue el otro que dije? Y Punisher. Pegaron mucho, a pesar de ser bastante malos, con la excepción de Punisher. Punisher ahí más o menos se la llevaba. Y Spider-Man 2099 era muy bueno, excepto el arte. Que salió X-Men 2099. Cuatro Fantásticos 2099. 2099 Unlimited, donde hizo su debut el Hulk 2099. Tuvieron su momento, eran los 90s, entonces todo el mundo estaba comprando cómics, malos, buenos, no importaba, nomás estaban comprando cómics por inercia. Pero honestamente, el único que más o menos valía la pena, Spider-Man 2099. ¿Qué más tienes, mi queridísima Lorna? Bueno, te manda saludos Luis David, que qué bueno que ya estás de regreso. Perdón que diga esto, nomás estoy checando acá rápidamente mi Facebook. ¿Y sabes lo que puso Abby Arkane? ¿Qué puso? Yo debí de ser la próxima Wonder Woman. Entonces, después la gente dice que yo soy el egocéntrico. Lorna, ¿qué más tenemos? Pues las preguntas que siguen están muy, muy largas, porque te piden el origen de Poison Ivy, te piden cosas que no están como muy sencillas de contestar. Ok, entonces, ¿qué te parece si mejor me las dejas todas guardadas? Perfecto, aquí las con las otras 20,000 preguntas que tengo guardadas, porque eventualmente tenemos que hacer un podcast, porque tú me dices que el 25, que cae miércoles... Uh-huh. Va a estar cerrada la estación, entonces yo te tengo que mandar el programa desde el lunes o martes más tardar. No, así desde es, lunes. Sí, porque justo cae en 25 de diciembre, uh-huh. Que bueno, obviamente, pues festejo la Navidad con mi familia, compañeros. Entonces va a estar cerrada la estación. Y el primero de enero, entonces va a haber transmisiones, pero van a ser programas pregrabados. Entonces yo tengo que pregrabar dos programas para el 25 y para el día primero. Sí. Entonces ya lo saben, señores, pero todavía tenemos algunos días más de Comic Manía. Creo que la próxima semana sería nuestro último. La próxima semana todavía estamos en vivo. Es nuestro último programa en vivo y yo el día 23 me voy a la antesala del infierno a pasar un rato con mi familia. Lo voy a sufrir muchísimo, pero le voy a pedir a alguno de mis amigos que me eche la mano para hacer este programa. Damas y caballeros, muchísimas gracias por escuchar Comic Manía. Perdón por haberme ido por dos semanas, pero recuerden, estaba yo muy ocupado quitándome la ropa en la Comagón, entonces tenía cosas muy importantes que hacer. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar este programa. Y ya los dejo con esta última canción que me recuerda mucho a una amiga que acabo de conocer ahorita en León. Y nomás quiero decirles una cosa. Ella bailó esta canción y dejó con la boca abierta y con la lengua por fuera. Escuchen esta canción y nos escuchamos la próxima semana aquí en Comic Manía. ¡Adiós! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. ¿Quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx? Acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Tu radio online.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.